entonces, claro, pero entonces lo que se plantea es que los padres realmente no lo quieren. La que lo quiere de verdad es la mujer que está dispuesta a morir por él. Admet está Alcestis, ¿no? Admeto es el marido. Entonces, en fin. Pero bueno, ahí andamos. Y es que lo importante del teatro, sobre todo en Atenas, es que el marco teatral siempre es el mito. Siempre, o sea, un autor antiguo no podía elegir el argumento. Es decir, voy a hablar sobre esto y me invento un argumento como haría un autor teatral hoy día, ¿no? Sino que el marco argumental del teatro es siempre un mito, siempre. Que es lo que hace que haya comunión con el público, porque el público conoce el mito. O sea, cuando la gente va al teatro a ver la Alcestis, por poner un ejemplo, la gente sabe la historia de Admeto, Alcestis, etc. Lo que le importa a la gente es ver, digamos, el tratamiento que se hace sobre ese mito. Y por eso hay poetas que ganan más veces que otros, porque los que son más conservadores, como Sófocles, tienden a agradar más al público que Eurípides, que tiende un poco a desbaratar el mito desde muchos puntos de vista, ¿no? Y en el caso del Hipólito es clarísimo, ¿no? Porque él presentó antes una Fedra, que quedó la última, y el Hipólito era una manera, digamos, de reconciliarse con el público, y con el Hipólito ganó el premio, una de las pocas veces que lo ganó, ¿no? Pero independientemente de todo, como el mito es algo que todo el mundo conoce, la capacidad educativa que tiene el mito, sobre todo desde el escenario teatral, es tremenda. Es tremenda. De hecho, es una especie de universidad popular de hace 2.500 años, ¿no? Entonces, el tratamiento que se hace de los grandes temas en el teatro es infinitamente más influyente, por decirlo así, que el tratamiento que se puede hacer a través de una obra como, yo qué sé, como cualquier obra de Platón, por ejemplo, ¿no? O cualquier obra de Aristóteles o de cualquier otro autor. O sea, el mito es el marco en el que todo el mundo se desenvuelve, ¿no? Y entonces ahí la cosa educativa es muy importante, ¿no? Muy importante. Buenos días. Tenía media. ¿Por qué? Porque yo venía a la compañía que tenía que venir. Sí, venía el hola que hay. ¿Qué tal? Y en el coche a la vuelta me daban micro con mi coche y dije, ¿qué es media? Que es media. Hombre, con el teatro antiguo también se hacen barbaridades, ¿eh? O sea, quiero decir que el problema es que Eurípides o Sófocles no pueden exigir, digamos, no digo ya derechos de autor, sino que a mí me pone un poco nervioso, ¿no? Cuando se dice la Antígona de Sófocles. Lo digo porque además hace unos años se representaron el teatro este de la ciudad con Lima y compañía, y de hecho hicieron un seminario que me invitaron a dar un seminario, entre otros autores, digamos, sobre el teatro, ¿no? Al que asistieron los actores, entre otros la que hacía de Medea, que era Aitana Sánchez Gijón, que es una de las personas, de las actrices importantes, entre comillas, ¿no? Pero al final, el director de escena, el director teatral hoy día, siempre se siente tentado en convertirse en autor también. Y no acaban de entender que nuestra obligación, digamos, es que la gente entienda la Medea vista desde hoy, pero no a costa de cambiar la Medea, o no a costa, por ejemplo, de convertir al tirano Creonte, pues para evitar que haya, bueno, los tiempos que corren, pues ahora Creonte va a ser una mujer, y le ponemos el personaje, claro, eso ya no es de Sófocles, eso es de quien sea. O la ceremonia, yo es que además, y esto es una anécdota, ¿no?, pero la cuento porque cuando yo fui a Grecia por primera vez, hace muchísimos años, cuando estaba todavía, era estudiante, ¿no? Era otro mundo, claro, ir a Grecia era casi imposible, aviones no había, los que había no se podían pagar, o sea, ir en un avión era un lujo que no estaba desde luego al alcance de un estudiante, ¿no? Y la otra opción era buscar un barco, porque tampoco había barcos de línea regular, ni nada por ni cruceros, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, yo al final acabé yendo en un barco turco que iba a Estambul y que paraba en el Pireo, en Nápoles, el Akdeniz, que era un barco que salía de Barcelona y que habilitaba una zona de pasaje, pues supongo que para ganar algo de dinero. Era un barco de carga, ¿no? Y había dos que eran iguales, el Akdeniz y el Karadeniz. O sea, el Mar Negro y el Mar Mediterráneo. Sí, sí, era otro mundo. Ibas con una mochila y entonces llegabas a los sitios y la gente te invitaba a todo, ¿no? Porque Grecia, aparte en Grecia, que llegara... Que te... ¿Eh? Sí, claro, es lo de Ítaca, ¿no? Porque hasta que llegas, de hecho yo en el viaje de ida, estoy hablando del año 74, fue cuando Turquía invadió el norte de Chipre, que me pilló en el barco turco, que no podía entrar en el Pireo, era una movida. O sea, son las cosas que pasaban entonces. Pero bueno, a lo que iba, una vez que estabas allí, era otro mundo. Ibas con una mochila, podías dormir en cualquier sitio. Yo, cuando llegué a Atenas, dormí en la Acrópolis. Que eso es algo que hoy es que, vamos, uno ve el Partenón así como a distancia, ¿no? Y cuando llegué a Epidauro, donde está el teatro famoso, ¿no?, de Epidauro, para mí el más bonito de todos los teatros antiguos, y, claro, era verano, entonces había un festival de teatro y justamente esa noche se representaba Medea. Y la actriz era Irene Papas. Irene Papas hacía de Medea. Yo no sabía griego moderno, pero me sabía la obra, entre otras cosas, porque uno de mis profesores, del que fui discípulo y lo sigo siendo in pectore durante mucho tiempo, Rodríguez Adrados, me había obligado a mí, como a mí me tocó, cuando él, digamos, enseñaba textos, te hacía un examen, sí, diccionario de una obra, y a mí me tocó la Medea. De manera que yo la Medea me la sabía casi de memoria, en griego antiguo, en griego moderno no, pero me dio igual, porque cuando salió al escenario Irene Papas, pues es que entonces se producía una catarsis verdaderamente real. Y recuerdo que era una noche de luna llena, y cuando llega la invocación a Hécate de Medea, pues ver ahí a Irene Papas con la luna encima y tal, bueno, yo esa era la imagen de Medea que tenía en la cabeza. Cuando veía a Aitana Sánchez Gijón y a todos estos a hacer Medea, yo les decía, pues mira, es que esto no es teatro griego. Porque la invocación a Hécate, cuando ella está mostrando todo el lado irracional que tiene el ser humano, que es más fuerte que el lado racional, etc., en la obra de Andrés Lima, la que dirigía Andrés Lima, se convertía en una especie de ceremonia de vudú, con todo el mundo haciendo así, o sea, y acababa, por alguna razón misteriosa que no comprendo, desnuda la Aitana Sánchez Gijón. Y esto no lo digo como una crítica, digo que hay textos que son tan potentes que no hay que retocarlos mucho, ¿no? Y los autores actuales, los directores actuales, tienen una necesidad casi casi compulsiva, ¿no?, de intervenir en el texto. Y claro, si un texto que ya tienes que traducir de entrada, ¿no?, al final lo conviertes en algo con el pretexto siempre igual de que se entienda hoy, de adaptarlo al mundo de hoy, etcétera, etcétera, pues al final te lo cargas, ¿no? Pero bueno, la carga de, digamos, de información educativa que tiene el teatro griego, especialmente para la gente, es tremenda. O sea, es que es tremenda, ¿eh? Yo creo que donde se educaba el pueblo griego. Dime, dime. Bueno, después de todo lo que estás contando y que estás comentando, y que se comenta aquí a medio de las sesiones, hoy empezamos un bloque nuevo, que es la de esta de forma, ¿no?, una deuda impagable, es la primera sesión, pero antes de comenzar y de que Leonardo nos introduzca este nuevo bloque, sí que queríamos comentar, como le doy las buenos días también a los que estáis ahí al otro lado, queríamos comentar que finalmente va a venir un músico que se llama Dimitri, que ahora Dimitri Psonis, Leonardo nos hablará un poco de este músico que también por aquí en el Erasmus nos han tenido. ¿Dimitri Santos? No, Psonis, es un cretense. Y será, pues no sabemos si va a ser el 30 de marzo, pero os iremos informando porque yo creo que va a ser una sesión muy, muy especial, porque va a ser como una sesión de poesía en concierto. Entonces, como sabéis, este espacio sigue abierto para todo el que quiera venir. O sea que nada, os iremos informando y seguimos dando más detalles y concretaremos el día para que todos lo tengáis claro, por si hay alguien que os venga a la cabeza y penséis que os gustaría estar aquí. Así que sin más, buenos días a todos y empezamos. Muy bien, pues sí, efectivamente, hablé el otro día con Dimitri y vendrá, lo que pasa que él es, ahora está tocando por ahí, toca muchísimo con Jordi Sabal y tal, entonces está fuera mucho tiempo, ¿no? Pero viene un fin de semana de marzo, no sabía si era uno u otro de los dos que ha dicho Andrea, cuando me lo confirme ya os lo diré, porque él toca instrumentos antiguos, algunos muy antiguos, y otros que aunque se siguen tocando hoy día, como la lira cretense, por ejemplo, produce sonidos que tienen mucho que ver, digamos, con este mundo del que estamos hablando. La música es la gran desconocida, ¿no?, de la antigüedad. Y estos instrumentos nos acercan un poco, ¿no?, a la sonoridad, digamos, de la música antigua, ¿no? Y bueno, vamos a empezar un nuevo bloque. Yo no sé si queda algo por, digamos, por aclarar o algo por comentar en relación con el bloque que veíamos antes, que era el del lenguaje y la igualdad, ¿no? Y si hay alguna cosa que comentar, pues podemos empezar por ahí. En realidad, hoy vamos a hablar de la herencia, ¿no?, de los antiguos, pero llevamos hablando de eso desde que empezamos el curso, ¿no? Es decir, que no es, digamos, un capítulo especialmente novedoso, sino que en realidad es de lo que estamos hablando, porque al fin y al cabo el curso se llama La fragilidad de la memoria, de lo que estamos hablando aquí es de cosas que hemos olvidado fácilmente, ¿no? Que hemos olvidado fácilmente. A mí me interesa que se quede la idea que veíamos el otro día, una idea que está corroborada por las lenguas, y las lenguas son muy difíciles de manipular, por más que uno se empeñe, ¿no? Y vivimos un tiempo en el que la manipulación, o sea, la creencia en que una lengua se puede manipular y puede funcionar en un sentido o en otro, es una creencia que ha olvidado realmente cómo funcionan las lenguas. Yo intentaba explicaros estos días que en la lengua, no digo ya en las lenguas antiguas, griego, latín, en el español hay la presencia clarísima de dos mundos, el reflejo de dos mundos. Y cómo uno de esos dos mundos, que es el más antiguo, tiene dentro en sí mismo los mecanismos de la igualdad. Y que cómo, curiosamente, y esto es una ironía que los autores teatrales griegos harían maravillas con ella, especialmente Sófocles, cómo en nombre de la igualdad seguimos entrando cada vez más en ese juego de oposición, en ese juego agonístico que caracteriza en esencia a la civilización patriarcal, ¿no? Bien, eso lo hemos estado viendo estos días, ¿no? En mi opinión es quizá el punto que, visto desde la perspectiva de hoy, es más difícil de asimilar, ¿no? Los artefactos estos siempre hacen lo mismo, que cuando los quieres apagar no hay manera de apagarlos. Siempre pasa igual. Bueno, entramos hoy en esto de que hemos llamado la herencia de los antiguos, y en esta primera clase, que titulamos Una deuda impagable, es efectivamente una deuda impagable, porque en estos años de atrás se ha hablado mucho de la deuda griega, ¿no? Es decir, de la deuda que los griegos tenían con los bancos europeos y norteamericanos, porque hoy día la palabra deuda se circunscribe prácticamente a una deuda económica, a una deuda monetaria. Pero hay una deuda impagable e intangible que es de la que nosotros vamos a hablar aquí. Yo podría decir, y de hecho lo estamos diciendo, o sea, a Roma le debemos el derecho, la ley. Hombre, en tiempos en los que se afirma sin demasiado pudor, ¿no?, que la democracia está por encima de la ley, una frase que literalmente no significa nada, es importante recordar lo importante que es la ley, ¿no?, y lo importante que era la ley para los antiguos, ¿no?, especialmente para los romanos, cuya mentalidad tenía muchísimo que ver con el derecho. Es decir, el derecho no es otra cosa, ius en latín, que es es una palabra. Es curioso cómo derecho en latín es ius, no derecho. Derecho tiene que ver con directum, con lo correcto, con andar recto y no torcerse, ¿no?, y cosas por el estilo. Pero bueno, el derecho romano no es que sea la base del derecho actual, es que es el derecho actual. cuando se dice, es que en nuestra legislación hay mucho del derecho romano, no, en nuestra legislación no es que se basa en el derecho romano, es que está todavía lejos, ¿no?, de controlar determinadas situaciones, especialmente que tengan que ver con los cargos públicos, como lo hacía el derecho romano. Y quizá el principio fundamental del derecho romano se resume con una frase latina tan exacta como es el latín, ¿no? Indubio pro reo. Todo el mundo entendemos lo que quiere decir eso y lo difícil que sería poner eso en castellano. Todo el mundo entendemos que en caso de duda hay que digamos, sentenciar a favor, ¿no?, del acusado. Pero ese es un principio que los romanos entendían y tenían en la cabeza desde hace mucho tiempo. Bueno, podíamos hablar del derecho, pero esa es una deuda que yo creo que es tangible, cualquiera puede tocarla, cualquiera puede darse cuenta de lo que debemos a Roma. En ese sentido, yo creo que siempre he creído, independientemente de que esto se puede, digamos, se puede establecer o se puede situar en diferentes épocas, pero en mi opinión, esto que llamamos Estado de Derecho, ¿no?, el Estado de Derecho surge cuando ¿Qué estás intentando grabarlo o algo así? Sí, no, intentaba, sí, ya sé que lo tenéis grabado. No. Estoy apuntando, por eso no tengo ya reunido. Bueno, no pasa nada, no te preocupes. Bueno, lo que estaba diciendo es que en un momento dado de la historia de Roma, muy pronto, en el siglo V antes de Cristo, que para la historia de Roma es muy pronto, ¿no?, a mitad más o menos de siglo, en Roma pasó una cosa que es lo que la tradición conoce como las 12 tablas de la ley. Es la primera vez que en Italia se escribían las leyes y se promulgaban, es decir, se colocaban en el foro para que todo el mundo pudiera leerlas, ¿no? Y es la primera vez que se escribían las leyes, es decir, que la interpretación de una ley, que no es más que poner, digamos, por escrito una costumbre, en griego antiguo la palabra ley y costumbre es la misma, nomos, ¿no? Nomos significa ley y significa costumbre también. Y seguimos utilizando esa palabra en los compuestos, ¿no? La astronomía no es más que las leyes de las estrellas, etc. Bien, pues como resultado final de un proceso de enfrentamiento entre los que en Roma se llamaban patricios, ¿no?, los padres, los hijos de los padres, y los plebeyos, la multitud que aparece, lo veíamos en un momento dado cuando hablábamos de las sociedades antiguas, en virtud de ese acuerdo, los plebeyos, es decir, la multitud, que no pertenecía al sistema gentilicio del que hablábamos al principio, consiguió arrancar el compromiso real de que los patricios establecieran por escrito los acuerdos que previamente tenían con la plebe. La amenaza de la plebe fue que si no se hacía así, la plebe no volvería a combatir, la plebe armada, en el ejército romano, en un contexto en el que la ciudad de Roma estaba asediada por multitud de pueblos en esa época. Como no tenían claro que los patricios cumplieran ese compromiso, ya lo veíamos también en su momento, los plebeyos se fueron de Roma, una Roma que entonces ocupaba fundamentalmente los dos montes, el Palatino y el Capitolio, y se instalaron en un monte que desde entonces fue el monte plebeyo por excelencia, el monte Aventino. Y en el monte Aventino establecieron un estado que se opuso al patricio, creando sus propias instituciones, sus propios dioses, sus propios templos y su propia cámara, lo que ellos llamaban conquilia, concilios, conquilia plebis, ¿no?, los concilios de la plebe, las asambleas populares, frente al Senado, que era la asamblea. Este es el origen de las dos cámaras que seguimos teniendo desde el principio. Bien, pero lo primero que en Roma se escribió fueron esas 12 tablas. 12 tablas que fueron encargadas a 10 varones de Kenwiri, ¿no? 10 varones que fueron a Grecia, según la tradición, hablaron con Solón, el ateniense, y establecieron una serie de normas que parece que no tienen importancia, pero que desterraban, por eso entiendo que este es realmente el comienzo del Estado de Derecho, desterraban esta ley que conocemos como la ley del talión, ¿no? Talis, en latín, talis delito, qualis pena, es decir, si yo le rompo un brazo a alguien, al hijo de alguien, el padre tiene el derecho de romperle un brazo a mi hijo, eso es la ley del talión. Bien, pues las 12 tablas por primera vez establecían un sistema de penas que en realidad eran multas, por así decirlo, tratando de obviar la ley del talión. Por poneros un ejemplo, en las 12 tablas, en la octava, decía literalmente: el que con la mano o con un bastón rompa un hueso a otra persona será condenado a pagar una multa de 300 ases. Esto, que parece una tontería, es realmente un salto gigantesco. O sea, se busca una reparación del delito en lugar de la venganza que supone la ley del talión. Y para todas estas películas, digamos, que muestran siempre a los esclavos maltratadísimos, ¿no?, por los romanos, como por ejemplo, bueno, todos tenemos en la cabeza películas como Ben-Hur, etcétera, ¿no?, con esclavos remando en las galeras romanas, algo que no sucedió históricamente jamás. Nunca hubo un esclavo remando en un barco de guerra romano. Y mucho menos remando a base de latigazos y sin darles de comer, porque así no remaban. Así no reman ahí. O sea que estas son las cosas de las películas. Los que remaban en las naves romanas eran romanos y formaban parte de las legiones romanas y, por tanto, eran, en un principio, ciudadanos libres y ciudadanos propietarios, sin las cuales dos características no se podía formar parte de una legión, hasta que Mario hace una reforma que mete en el ejército a los proletarios, es decir, a los que no tienen más que prole, ¿no? Bien, pues en ese contexto inicial de las 12 tablas se dice literalmente lo que acabo de leer y se añade: si la persona golpeada es un esclavo, la multa es de 150 ases. Es la mitad que en relación con un hombre libre. Pero si un esclavo es golpeado sin razón, se castiga al que lo hace, desde el principio. Esto, insisto, parece una estupidez, pero es algo fundamental, porque todavía hoy lo de la ley del talión no lo tenemos superado, desde el punto de... Y bueno, hay países en los que literalmente no se haya superado, es que sigue en plena vigencia, ¿no? Lo importante de las 12 tablas es que se ve claramente que es un sistema, digamos, de normas que se da a una sociedad agraria en el cual lo más importante es pagar las deudas. Lo más importante es pagar las deudas. Hay un montón de normas dedicadas a qué se hace con los que no pagan las deudas. La más extrema de todas, lo digo para que veáis hasta qué punto latía la violencia en esta sociedad inicial, digamos, organizada bajo el imperio de la ley, ¿no? Y es que cuando alguien debía algo y no lo pagaba, o incluso cuando había un desacuerdo entre el acreedor, digamos, y el deudor, ¿no?, entonces se establecía una norma que literalmente capacitaba al acreedor a echar mano del deudor. Y se lo llevaba a su casa y tenía la obligación de darle, no recuerdo los gramos, por decirlo en términos modernos, de forraje, como si fuera un animal, para que no muriera. Y cuando llegaban los días de mercado, los romanos se regían por los periodos nundinales, que llamaban las nundinae, que son los días de mercado y que no coinciden con una semana, pero que es aproximadamente, digamos, el equivalente a nuestra semana, ¿no? Eran unos 9 días más o menos. Bueno, pues en los días de mercado se llevaba al deudor a la plaza, donde se pregonaba su deuda. Se pregonaba su deuda. Si nadie salía como garante de esa deuda, entonces podía pasar dos cosas. El acreedor podía matarlo o podía venderlo como esclavo al otro lado del Tíber, que era, digamos, la frontera natural para la mentalidad patricia de los romanos, de la Roma auténtica. Y en el tercer nundinal, es decir, el tercer día de mercado, y leo textualmente lo que decía una de las tablas, concretamente la tabla número 3, en el párrafo número 6, decía: en el tercer nundinal, día de mercado, el deudor será cortado en pedazos. Y añadía: si los pedazos resultan más grandes o más pequeños, no importa. Dice esto literalmente, la tabla tercera. Las fuentes dicen que esto jamás se aplicó en Roma, es decir, que esta norma no se aplicó, pero demuestra hasta qué punto los patricios estaban interesados en que las deudas se pagaran, porque es el mismo problema que veíamos en Atenas con Solón. Es decir, la gente era esclavizada sobre todo por la tierra. Tú eras un colono, alquilabas, por entendernos, un trozo de tierra a un patricio, pagabas en especie, obviamente, con parte de la cosecha. Cuando la cosecha venía mal, porque el clima venía mal, no tenías cómo pagar, entonces pagabas con tu libertad y te convertías en esclavo. Esclavitud por deudas. Eso es exactamente lo que los griegos de hace 5 años pedían a la Unión Europea. La seisachtheia, la seisachtheia, esta que hablábamos también en la primera sesión, es decir, la abolición de la deuda, la misma palabra que se utiliza en el siglo V antes de Cristo, en Atenas y en Roma. Bueno, esto lo digo simplemente para que uno tenga en cuenta el proceso que sigue la ley y lo dura que era la ley en Roma. Se decía claramente, dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Y hay que cumplirla. Y hay que cumplirla. Nadie está por encima de la ley, ni la democracia, ni nada. La democracia sin ley no existe. No existe. Todo aquel, en mi opinión, esto es una opinión que luego podéis discutir, todo aquel que afirma que el primero es la democracia de la gente, se añade, lo oía el otro día, la democracia de la gente, no sé qué quiere decir eso, no sé si hay otra democracia que no sea de la gente o de qué. No, está por encima de la ley, en el fondo tiene dentro la semilla, el germen de un dictador, de alguien que va a confundir, obviamente, la voluntad de la gente con la suya, que es clásico en todo tipo, digamos, de dictadores. Bien. Las 12 tablas de la ley, estoy hablando de una herencia que todo el mundo puede ver, la ley, ¿no? La ley, los principios legales, etc. Pero, y esto ya lo hemos hablado, por tanto no voy a insistir, en Roma, gracias a estas magistraturas, magistratura en términos romanos no significa juez, significa cargo público, ¿no? Bueno, los cargos públicos romanos, plebeyos, que surgen de esa secesión, de la secesión del año 494 a.C., que produce la salida de la plebe romana, al menos de la plebe que sirve en el ejército de Roma, estos representantes de la plebe, que el pueblo romano llamó tribunos de la plebe, ¿no?, el tribunus plebis, el tribuno de la plebe tenía, como veíamos en su día, dos funciones, ¿no? Una, el auxilium, es decir, prestar auxilio al plebeyo, y dos, la interquesio o intercesión ante la justicia patricia, la justicia que estamos viendo. De forma que cuando se aprobaron las 12 tablas, poco después, los tribunos de la plebe consiguieron que todo ciudadano romano, fuera plebeyo o no lo fuera, tuviera derecho, también lo comentábamos aquí, a la provocatio ad populum. Ante una condena siempre había el recurso de acudir ante los comicios por tribus en Roma, presentar su caso ante los comicios y que el pueblo decidiera si finalmente era condenado o no. El derecho de provocatio, esta era la razón por la que la mayor parte de los bárbaros o de los itálicos querían ser ciudadanos romanos, porque sabían que su vida desde ese mismo instante valía lo suficiente como para que ningún juez pudiera condenarlo a muerte sin el visto bueno de la Asamblea Popular. ¿Me seguís, no? Es decir, que estamos hablando del inicio. Bueno, pues estos tribunos de la plebe crearon lo que ellos llamaron una quaestio perpetua extraordinaria de repetundis. O sea, quaestio, tribunal. Un tribunal extraordinario y perpetuo que entendía de repetundis, o sea, de cosas que los cargos públicos roban y que deben devolver. Procesos de repetundis contra la corruptio, la corrupción, ¿no? Y en esos procesos de repetundis, de los que hablábamos también al principio, quiero decir que se podía establecer literalmente, qué tipo de robo había hecho el cargo público, desde directamente el pillaje hasta el robo legal, el robo que el derecho romano, la ley romana, tipificaba como concilium, o sea, concilio, poniéndose de acuerdo. Yo te pago y tú me lo vendes. Pero aunque eso sea legal, moralmente es ilegal, porque siendo un cargo público, estás utilizando un poder que hace que el otro no venda por el precio que vale, sino que, evidentemente, si eres el pretor o el gobernador de la provincia de Sicilia, pues, y te presentas como tal, puedes ir a una casa de un privado y decirle, me gusta ese cuadro, ¿por cuánto me lo vendes? Eso pregúntaselo cuando no seas pretor. Si eres pretor, no puedes comprar eso. Aunque lo pagues, porque moralmente es injustificable, ¿no? Bien, quiero decir que en ese sentido, no sé cómo se puede transmitir esta idea. Es decir, nuestra deuda con Roma es absolutamente impagable. Es que no lo podemos pagar, por más que vivamos, por más que hagamos, y fue una deuda gratuita. Nunca han pedido los romanos ni los italianos pagar derechos, digamos, por habernos transmitido esto. La lucha de la plebe romana para conseguir que los tribunales de Repetundis fueran tribunales en los que pudieran estar presentes como jueces gente que no pertenecía al orden senatorial, es decir, a los patricios, esa lucha marca en buena medida la historia de Roma. Hubo un reformador, un tribuno, que para algunos es conservador, para otros es un revolucionario, para otros es un loco, llamado Gaius Gracchus, Gallo Graco, ¿no?, hermano de Tiberio Graco. Los dos murieron por ser tribunos y por las reformas que planteaban, que por primera vez metieron en estos tribunales a los que se llamaban equites, es decir, caballeros, el orden ecuestre, que era un escalón por debajo del orden senatorial, para evitar que estos tribunales fueran en realidad tribunales de honor, porque si los senadores juzgaban a los senadores o a magistrados corruptos, cuando los magistrados corruptos sabían que al cesar su mandato formarían parte del Senado, era, no sé cómo decirlo, ser juez y parte a la vez, lo cual evidentemente en el concepto de justicia romano no cabía. Estos jueces caballeros, equites, la tradición los conoce como los iudices gracani, o sea, los jueces de Graco, o los jueces gracanos, ¿no? Y bueno, aunque cometieron excesos y fueron utilizados políticamente, marcaban también la idea de que un juez no puede juzgarse a sí mismo. Tiene que juzgarlo otra persona, alguien que forme parte de la sociedad romana y que no forme parte de su misma clase, el ordo senatorial, en el caso de Roma, o el que podríamos llamar el orden judicial en nuestro caso, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, vuelvo a repetir, la herencia romana es impagable. No voy a detenerme en la famosa democracia, ¿no? Una palabra en nombre de la cual se hacen hoy desmanes sin cuento, ¿no? La democracia ateniense, si la ley y el derecho lo podemos, digamos, asociar con Roma, la democracia es un invento de la ciudad de Atenas, ¿no? Y concretamente de algunos reformadores que empiezan con Solón y terminan con Clístenes y con Pericles, ¿no? Solo diré, porque de esto vamos a hablar un poco más adelante, y ya hemos hablado al principio, ¿no?, que había la democracia ateniense se basaba en tres principios, ¿no?, tres principios que estaban establecidos en la politeia, en la constitución ateniense, ¿no?: la igualdad ante la ley, isonomía, isonomos, ¿no?, la libertad de expresión, la parresía, y lo que ellos llamaban la isegoría, que es la igualdad a la hora de hablar en el ágora, es decir, de hablar en público. Por tanto, cualquier ciudadano levantando la mano tenía la voz en las asambleas, porque uno de los principios básicos de esa democracia era la isegoría, ¿no?, el derecho a hablar ante la asamblea de cualquier ciudadano. Y esto se llevaba a rajatabla. La isonomía implica que todos los presentes, supongamos los que estamos aquí, tenemos las mismas obligaciones y los mismos derechos. Es decir, que cuando te toca estar en un tribunal no puedes decir que no. Y cuando te toca mandar una sección de lo que sea, no puedes decir que no. Y cuando te toca un cargo público, no puedes decir que no, porque si dices que no y delegas, la isonomía se rompe. Entonces no somos todos iguales ante la ley. Y ser iguales ante la ley significa tener los mismos derechos, que es lo que entendemos hoy día, pero a la vez los mismos deberes. Y por tanto, un ciudadano no puede solo acogerse a la igualdad de derechos si no está dispuesto a acogerse también a la igualdad de deberes. Y por lo tanto, si te toca ser primer ministro, es decir, archon epistates en griego, te toca. No puedes decir, no, yo esto me seguís, ¿no? No voy a, insisto, democracia es algo tangible, ¿no? Lo vemos, la democracia es una herencia que podemos ver. Me voy a centrar más bien en dos cosas que yo creo que tienen que ver con el sentido, ¿no?, que tiene este curso y con los versos de Seferis, ¿no?, con los que iniciábamos. Vamos a levantarnos un poco más. Vamos a elevarnos un poco más, a ver si podemos ver mejor el horizonte. Hay una herencia con la que todos los días convivimos sin darnos ni cuenta, ¿no? Sin darnos ni cuenta. Y esa herencia le podríamos llamar alfabeto o le podríamos llamar escritura, como uno quiera. Pero no nos sé si nos damos cuenta, creo que no, porque si no, no despreciaríamos tanto los mecanismos de escritura hoy día, que la escritura, que no es más que, en el fondo, no solo una forma de transmitir el conocimiento, sino especialmente creo que en el fondo, ¿no?, de los procesos de escritura yace un deseo que forma parte del ser humano, ¿no?, que es un cierto deseo de inmortalidad desde el primer momento, ¿no? Yo voy a hablar un poco de eso, porque vamos a ver exactamente cómo fue evolucionando eso y qué pasó en Grecia y qué debemos a Grecia en relación con esto. Porque esto que tenéis aquí, en esto que yo creo que se ve más o menos, ¿no?, lo señalo aquí, esto que tenéis aquí es la proyección de este cilindro que, puesto sobre arcilla y haciéndolo girar, hace esto, ¿no? Proyecta estas tres vacas, por decirlo así, o bueyes, ¿no? Y lo que quiere decir probablemente es eso, tres bueyes. Es decir, sobre el año más o menos, 3.300, 3.100 antes de Cristo, se empieza a utilizar este tipo de cilindros. Hay escrituras probablemente anteriores. En las cuevas rupestres seguro que hay mensajes que no somos capaces, digamos, de descifrar. Pero esto que tenéis aquí es, digamos, el primer mecanismo de escritura propiamente dicha humano, es lo que llamamos un pictograma. Es decir, la manera de escribir, de pintar, ¿no?, una imagen que tiene un significado. El significado puede ser estas tres vacas o incluso puede ser un poco después esto, ¿no? Esta especie de toro con tres palotes encima, que significa tres. Esto ya es un paso. Ya es un paso, porque en lugar de tener que hacer un cilindro y dibujar estos tres, imaginaros que tenemos que dibujar 25, ¿no? Hay que estar ahí con el cilindro, ¿no? Esos sellos, que es como se llaman a los cilindros, fueron de alguna manera superados por este mecanismo que ya implica una cierta abstracción, pero esto no deja de ser un pictograma. Es decir, la idea es que probablemente la aparición de estos sellos anteriores o de este tipo de imágenes se debe a la necesidad de firmar, entre comillas. O sea, los reyes tienen su sello, ¿no?, y cuando llevas una carta o un documento, ese sello es la firma del rey o la firma de quien sea, ¿no?, del que dirige un escuadrón militar en cualquier ciudad de las que había, especialmente en Mesopotamia, en torno al cuarto milenio antes de Cristo, que es de lo que estamos aquí hablando, ¿no? Claro, pronto hubo una cierta necesidad de expresar algo más que los registros contables, que en el fondo supone una imagen como la que tenéis aquí. O sea, esto es que alguien en algún momento dado necesita decir que aquí hay tres vacas. Esto es un asiento contable, no es otra cosa, ¿no? La necesidad de expresar algo más, es decir, que un pictograma se convierta en lo que llamamos un ideograma. Es decir, que no solamente expresa lo que uno puede ver, sino que hay un proceso de abstracción mayor. Por ejemplo, estos jeroglíficos que tenéis aquí, ¿no?, que son jeroglíficos egipcios, a veces esta imagen de arriba, supongo que se ve, ¿no?, significa un hombre. Pero si yo pongo aquí un hombre, una mujer y tres palotes, esto significa gente. Es decir, hay un grado de abstracción mayor. Si yo dibujo un sol, ya no solo significa el sol, significa el día. Y si dibujo una luna, ya no solo es la luna, es la noche. O si dibujo un ojo, como aquí, ¿no?, esto significa ver. Esto es un proceso realmente ya importante de abstracción. O mirad, estas dos piernas que están en esta posición abierta, ya significa venir. o desplazarse, o ir, que en general las lenguas tienen unos líos tremendos sobre ir y venir, traer y llevar. De hecho, hay lenguas que no los distinguen. El catalán, por ejemplo, se arma unos líos con esto de ir y venir. O sea, uno está en Barcelona y tú estás en Madrid y el de Barcelona te dice, vale, vengo. No, vengo no, será voy. ¿No? Porque ir y venir son verbos... Es decir, no es fácil, digamos, fijar estas cosas, ¿no? O fijar este que lleva algo sobre la cabeza, y esto ya no significa alguien que lleva algo sobre la cabeza, significa llevar, cargar o incluso trabajar, que es lo que significa esa imagen en los jeroglíficos egipcios. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Es decir, en torno al año 3100, este tipo de imágenes lo que hacía era ya expresar una idea, es decir, una imagen, más que una cosa concreta, los ideogramas, ¿no? Y el paso del pictograma al ideograma es realmente muy importante, ¿no? Evidentemente, la aparición de los ideogramas, ¿qué implica un ideograma? Implica que en cierta medida se puede trascender, ¿no?, la diversidad de lenguas, porque esto... Yo creo que cualquiera lo puede entender, sepa un jeroglífico o no. El problema es que imaginad la inmensa cantidad de signos, de ideogramas que hacen falta para entenderse. Este es el gran problema que tenemos, sobre todo los occidentales, cuando intentamos, yo no lo he intentado, pero sé que hay gente que lo intenta, aprender japonés. Es que hay ideogramas miles, decenas de miles. Entonces, el esfuerzo mental que hay que hacer para tener eso en la cabeza y para poder, sobre todo, escribir... Yo no sé vosotros, vosotras, pero si yo tuviera que escribir con ese tipo de caracteres, probablemente sería un analfabeto, porque no me ha sido dada la virtud de dibujar, ¿no? Es decir, que realmente tendríamos auténticos problemas, ¿no? La manera en que se resolvió estos problemas de los ideogramas fue esta. Esto que tenemos aquí es lo que llamamos la escritura cuneiforme, ¿no?, que se generalizó en Mesopotamia, es decir, entre los ríos Tigris y Éufrates, y que en el fondo no es más que hacer esquemáticos los signos antiguos de los ideogramas. O sea, con este sistema de cuñas, poniendo las cuñas de una manera o de otra, podíamos hacer, digamos, significar una cosa o la otra. En el fondo, nosotros utilizamos cuñas, utilizamos un alfabeto cuneiforme, porque no es más que simplificar todavía más la cuña, ahora lo vamos a ver, y combinándola de una manera o de otra, tengo, digamos, una expresión u otra. La escritura cuneiforme, caracterizada por este tipo de cuñas que veis aquí, apareció sobre el año 3100 antes de Cristo. 3100 antes de Cristo, por supuesto, en Mesopotamia, donde organizaron un sistema muy elaborado de escritura que es el primero del mundo, el primero, más antiguo que los jeroglíficos egipcios, infinitamente más preciso desde muchos puntos de vista, pero en el fondo es un sistema que tiene unos 2000 ideogramas. Unos simplificados, pero ideogramas, unos 2000, lo que evidentemente, siendo la escritura más antigua del mundo, requiere, imaginad, la capacidad memorística para tener esos 2000 ideogramas en la cabeza. ¿De acuerdo? Bien, en la isla de Creta, que es donde empezábamos, digamos, en realidad este curso, cuando habíamos hablado de las civilizaciones pacíficas, etc., se dio un primer paso muy importante, ¿no? Tenemos aquí tres trocitos que veis, son, en el fondo son cuñas, ¿no? Tres trocitos de lo que Arthur Evans llamó el silabario minoico lineal A, es decir, la escritura más antigua, no jeroglífica, más antigua que hay en Europa y que, concretamente, coincidiendo con los mitos, con la historia, con todo, aparece en la isla de Creta. ¿Esto qué, en qué se diferencia esto de lo anterior? Pues porque evidentemente intentaba superar la cantidad de ideogramas que había que tener en la cabeza para entender o para escribir. Y eso evidentemente planteaba un serio problema. ¿En qué sentido? No ya solo en que es difícil tener los 2000 signos en la cabeza, sino que la escritura se convirtió en el privilegio de unos pocos, que eran los escribas, es decir, los que sabían escribir y leer. Y por lo tanto, la transmisión del conocimiento estaba en manos de quién, de unos pocos, normalmente vinculados con los templos, que es donde se guardaban los registros de lo que fuere, de las vacas que hay que llevar aquí, de las ovejas que hay que llevar allá, o de las jarras, yo qué sé, de aceite que entran, o de vino, o lo que sea. Es decir, la escritura está vinculada con los templos. En Egipto, por ejemplo, nunca dejó de estar vinculada con los templos. Y, por supuesto, escribir era un arte muy difícil, al alcance solo de unos cuantos que dedicaban buena parte de su vida a conocer el secreto, como le llamaban, de la escritura. Pero la gente común estaba al margen de esto. Cuando salía ardiendo un templo y los registros escritos se perdían, nadie tenía conciencia de que hubiera pasado nada serio. Es más, cuando ardió la Biblioteca de Alejandría, la mayor parte de la gente no fue consciente de lo que se perdía allí, porque era algo ajeno. Era algo que formaba parte de un mundo de sabios, de sacerdotes, de gente iniciada en los secretos de la escritura. Bueno, pues el secreto de este silabario, que digo silabario porque lo que hace en relación con los ideogramas es que cada símbolo representa una sílaba, es decir, lo que tenemos es un silabograma en lugar de un pictograma o de un ideograma. ¿Me seguís más o menos? Fijaros el camino que hay que recorrer para escribir, el inmenso esfuerzo que los antiguos hacían por escribir y por dejarnos constancia de las cosas que les interesaban, ¿no? Bien, este sistema cretense que tenéis aquí, lo que representa son sílabas, no ideas ni imágenes, sílabas. Por eso le llamamos silabario, ¿no? Y en Creta se desarrollaron dos silabarios, uno más antiguo del que no sabemos nada, es decir, esto no lo interpretamos, no podemos leer, no sabemos lo que pone, y otro, que es el siguiente, que es este que tenéis aquí, ¿no? Este que tenéis aquí, que es el que técnicamente llamamos silabario minoico lineal B, que como veis se parece mucho a la escritura cuneiforme, ¿no? Se ve regular, ¿no? Pero que, tal y como demostraron Chadwick, ¿no?, y Ventris, los dos, no importa que os quedéis con el nombre, cuando descifraron esto, el otro día os ponía la tablilla esta de las trévedes, la del con orejas y sin orejas, que nos sirve para, para saber que estos silabarios, el sistema B, no el A anterior, el cretense, son la primera manifestación escrita de la lengua griega y son aproximadamente del año 1500 a.C. Es decir, tenemos griego escrito con un silabario, todavía ni hemos hablado de alfabetos, con un silabario en el año 1500 a.C. Esto yo invitaría a quienes hablan con tanta facilidad de que el griego es una lengua muerta, ¿no? Invitaría a que vieran un hecho, y es que no solamente no ha muerto el griego, sino que vive desde hace más tiempo que cualquier otra lengua de las que nos rodean. Desde el año 1500 a.C. hasta el día de hoy, nunca se ha dejado de escribir griego, nunca. Con un sistema como este o con otros, al fin y al cabo, estamos hablando de escritura. Las lenguas siguen existiendo y existen desde el principio, de una manera o de otra. El problema es cómo las representamos. ¿Cómo intentamos que nuestra manera de ver el mundo trascienda al menos una generación o más de una? Los mecanismos de escritura en el fondo no son más que eso. Bien, los silabarios evidentemente de este tipo representaron por supuesto un gran avance, ¿no? Y en estos silabarios, en escritura de este tipo, se ocultan nombres que nos son muy conocidos: Aquiles, Ulises, Odiseo, ¿no? Ajax, están aquí, en estas tablillas, escritas con estos símbolos que, insisto, representan no ya ideas, de una manera o de otra, imágenes, sino sílabas. Y que el otro día veíamos un ejemplo claramente, ¿no? Claro, el gran paso todavía estaba por darse. Y curiosamente, el gran paso se dio en una ciudad, bueno, no sabemos si se dio ese paso, pero en cualquier caso, los datos que tenemos sitúan a una ciudad de la costa de Siria, ¿no?, de la antigua Siria y de la actual, que es la ciudad de Ugarit, ¿no? Ugarit, U-G-A-R-I-T, Ugarit. En Ugarit se utiliza, que sepamos, el primer alfabeto, y el primer alfabeto, como veis, no son más que una serie de cuñas. ¿Se ve, más o menos? Se ve regular, ¿no? Pero mandaremos las imágenes. Sí, las imágenes las colgaré y las... Bueno, estos son, aquí se ve, yo creo que algo mejor, ¿no? Las cuñas que las podemos poner, pues mirad, con una parte blanca, es decir, abierta en el lado izquierdo o en el lado derecho o en los dos o en el centro, y en función de esto, esto significa una cosa o la otra. Vamos a ver, si esto, haciendo lo que hacemos con los programas actuales, lo giro, ¿no?, y los tres palos miran para allá, en el fondo tengo una E. ¿Me seguís, no? Es decir, tengo exactamente lo que seguimos utilizando. Lo curioso es que este alfabeto, por lo que sabemos, se utilizaba exclusivamente y se seguía utilizando desde el principio para llevar la contabilidad de los negocios de quienes vivían en Ugarit, que no eran otros que los fenicios. Los foiniques de los griegos, los puniki, que es la misma palabra de los latinos, fenicios o púnicos, ¿no? Estos que vivían en la costa del actual Líbano, más o menos, que era entonces Siria, y que se centraban en una serie de ciudades, las más conocidas son Tiro, Sidón y Biblos, ¿no? Pero Ugarit, desde el punto de vista de la escritura, es probablemente el lugar más importante, porque es el lugar también en el que aparece lo que podríamos llamar el primer alfabeto que conocemos, que es este que tenéis aquí. ¿Qué quiere decir alfabeto? Que cada símbolo no representa ni una idea, no representa una sílaba, representa un sonido. Imaginad lo importante que es esto y lo difícil que es llegar a un sistema que con tan pocos signos como los que veis aquí, sea capaz, digamos, de llevar la misma contabilidad que llevaban los antiguos con los sistemas que hemos repasado un poco por encima. En una palabra, los fenicios son los primeros comerciantes dignos de tal nombre de la historia. Comerciantes, me refiero, como podrían serlo hoy día. Y el comercio no puede desarrollarse si no hay contabilidad. Y la contabilidad no existe si no hay escritura. Es decir, si no hay un mecanismo para reflejar los negocios, los intercambios, las operaciones que hacemos, ¿no? Esto que tenéis aquí es el alfabeto fenicio. Es, yo creo que el primer alfabeto en el sentido moderno, ¿no? No es ya una combinación de cuñas como hemos visto en el caso de Ugarit, sino que ahora ya el número de signos realmente se reduce enormemente. Y este tipo de alfabeto que tenéis aquí, estos signos que tenéis aquí, son los signos con los que los griegos se ponen en contacto cuando, en torno al siglo VIII antes de Cristo, se tiran al mar para colonizar tierras alrededor del mar, especialmente del mar Egeo, del lado oriental del Mediterráneo. Todos los libros de historia y todas las fuentes antiguas hablan de una palabra, o sea, mencionan una palabra que es la que caracteriza más o menos el siglo VIII antes de Cristo en la historia de Grecia, que es la estenojoría. Estenojoría significa escasez de tierras, estrechez de tierras, literalmente, ¿no? Claro, la escasez de tierras, ¿qué quiere decir? Que en Grecia, bueno, si conocéis Grecia, lo sabéis más que de sobra. Grecia es un país pobre, es una montaña tras otra, y hay unos cuantos lugares en los que, digamos, hay lo que podríamos llamar un terreno llano en el que se pueda sembrar algo y que crezca. El resto del país es un país pobre. Por tanto, los griegos, desde muy pronto, se lanzaron al mar, desde el siglo VIII, tratando de colonizar. Colonizar es una palabra que deriva del latín y que tiene un sentido relativamente negativo, ¿no? El colonialismo, las colonias. Los griegos, es decir, los romanos le llamaban colonias, porque ahí lo que se iba era a cultivar. Colonia viene de cultivo, ¿no? De cultivar. Eran colonias fundamentalmente agrícolas. Los griegos a las colonias no les llamaban colonias, les llamaban apoikiai. Apoikia en griego, ap oikía, oikía significa casa, apo significa más o menos lejos de, o sea, una apoikía es como una casa lejos, como una patria lejana. Pero no conquistaron nunca. Los griegos, nunca me refiero hasta la aparición de Alejandro, los griegos no son conquistadores, son colonizadores en el sentido que estoy diciendo. Bien, pues cuando los griegos se lanzan al mar a fundar colonias, se encontraron con los egipcios, con los fenicios relativamente pronto, porque fundaron ciudades en la costa de Asia Menor, fronterizas con la antigua Siria, muy pronto. Los romanos decían, y esto es una cosa muy gráfica, que el mar Mediterráneo era un estanque de ranas que croaban en griego. Porque es verdad, los griegos colonizaron desde el oriente del Mediterráneo y el Mar Negro hasta ciudades como Marsella o Tarraco, por entendernos, vamos, Tarraco, Emporium, que es como los griegos llamaron a esa fundación, desde un lado al otro del mar, un estanque rodeado de ranas que croaban en griego. Y es verdad, sobre todo en el oriente, ¿no? Bueno, se pusieron en contacto con los fenicios y dieron el gran paso. ¿Cuál es, a mi manera de ver, la herencia más importante que hemos recibido de Grecia? La herencia más importante que hemos recibido de Grecia es que una vez que los fenicios dieron el primer paso con un sistema de escritura como este, el momento clave tuvo lugar en Grecia en torno al siglo VIII, la época de la colonización, antes de Cristo. No sabemos exactamente dónde, pero muy probablemente en la isla de Rodas. En la isla de Rodas. Los signos fenicios, estos que veis aquí, algunos de los cuales yo creo que podéis incluso reconocer, una I, una S, una K, otra S, otro tipo de, etcétera. Tened en cuenta que esto se escribe de los fenicios escriben de derecha a izquierda. Los fenicios son semitas y las lenguas semíticas que han derivado en el árabe, ¿no? Y en todas las variables del árabe se escribe de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Bueno, pues lo que hizo alguien, y digo alguien porque el alfabeto se generaliza con el mismo formato prácticamente en toda Grecia y muy pronto, o sea, esto debió ser algo que alguien o un pequeño grupo establece muy probablemente en la isla de Rodas, pero no sabemos exactamente dónde, probablemente en la isla de Rodas, por una serie de tradiciones, ¿no? Los signos fenicios, estos que veis aquí, fueron adaptados a las necesidades de la lengua griega, y ahora os diré en qué consisten esas necesidades, ¿no? Y se redujeron a 24 letras. 24 letras exclusivamente. Y esas 24 letras son estas que tenéis aquí, supongo que se ve más o menos, ¿no? Las he puesto desordenadas, ¿no? Pero son 24 letras, pues, escritas naturalmente en mayúsculas. Están muy redondeadas, ¿no? Esto que es una omega, la que señalo, ¿no? Es como lo de los relojes, ¿no? Eran más picudas porque estos signos se escribían sobre piedras, sobre madera, sobre materiales duros, donde evidentemente hacer una cosa redonda no es fácil. O sea, por eso una A es esto, ¿no? Y una D es esto. En el fondo son tres cuñas puestas de una manera o de otra. Si, supongo que eso no hace falta que yo lo ilustre aquí, ¿no? Sino que la A tiene tres palos puestos de una manera, la D tiene tres palos, la delta, puestos de la misma manera, en fin. Estos son 24 signos. 24 signos. Bien, yo no sé si nos damos cuenta de lo que significa esto, pero la escritura que hasta este momento había sido patrimonio de unos pocos, sacerdotes normalmente, de gente vinculada con los templos, con el secreto de la escritura y con los secretos que se guardaban detrás de la escritura, ¿no? Pues esto pasó a ser la escritura patrimonio de todos. Patrimonio de todos, porque cualquiera podía dibujar tres palotes, cualquiera podía dibujar cuatro palotes, etc. El alfabeto griego puso al alcance de cualquiera el conocimiento humano, y los griegos empezaron a acumular ese conocimiento en unos lugares que llamaron los sitios de los libros, o sea, biblioteca, que es lo que significa eso en griego, porque pensaron que era la manera de transmitir el conocimiento fácilmente, hasta el punto de que un soldado, probablemente analfabeto, no en el sentido literal, ya dejó una inscripción, un graffiti, como hacen hoy día, debajo de una estatua de Ramsés, ¿no?, que podemos leer hoy en griego. Un mercenario griego que ya era capaz de escribir y poner su nombre y su firma, como hacen todos los, en fin, los descerebrados de hoy día, en las columnas de los templos, si es que les permitieran, porque hoy día los templos evidentemente los vemos desde lejos, porque ya, claro, es que lo que no han conseguido ni los bárbaros, ni los terremotos, ni las tal, los turistas lo arrasan, no, lo arrasan, porque claro, hay que hacerse una foto encima de un muro del Palacio de Cnosos, aunque sea de adobe, y se conserve milagrosamente, o hay que bajar por el Teatro de Pidauro, no por las escaleras, sino por las gradas, naturalmente, que no están pensadas para que la gente baje corriendo, sino para que se siente y vea la Medea, por ejemplo, ¿no? Es decir, el alfabeto, o sea, este sistema de 23 signos al alcance de cualquiera, puso el conocimiento al alcance de cualquiera, y sobre todo en un país, en un lugar como Grecia, en el que nunca jamás hubo un libro sagrado. Nunca hubo un libro sagrado que marcara lo que estaba bien y lo que estaba mal, una Biblia, por entendernos, ¿no? Sino que el conocimiento fluyó, pero fluyó de una manera increíble utilizando este sistema que nos impresiona mucho menos que los jeroglíficos o que las escrituras cuneiforme, pero que es infinitamente, infinitamente más útil, más preciso, ¿no? Naturalmente, con este sistema de escritura, cuando los griegos empezaron a utilizarlo, por ejemplo, para escribir los códigos de leyes, algunos de los códigos más antiguos que conservamos en Occidente, esto que tenéis aquí es una inscripción que llamamos las leyes de Gortina, porque son leyes que se conservan en la ciudad cretense de Gortina, curiosamente, Gortina, donde Zeus violó a Europa, ¿no?, y donde inicia la historia mítica y la historia europea, ¿no? En Gortina, si os fijáis, este tipo de escritura, que es como se escribe en griego hasta que en la Biblioteca de Alejandría se hace el trabajo del que comentábamos el otro día, este tipo de escritura todavía es balbuciente. Este tipo de escritura se llama bustrofedón, es decir, a la manera de un buey arando un campo, porque si os fijáis, se lee de izquierda a derecha aquí, pero cuando se llega aquí se lee al revés. Y cuando se llega aquí se lee otra vez al derecho. Fijaros en esta E, ¿veis esta E? Pues fijaros en esta, de esta línea, está al revés. ¿Lo veis, no? O sea, empiezas a leer aquí, ton, no sé cuántos, y aquí así, porque todavía no está claro cómo escribir. Los primeros textos griegos que conservamos se escriben de derecha a izquierda, porque el alfabeto griego es hijo del fenicio. Y los fenicios semitas escribían de derecha a izquierda. Aquí está la prueba de cómo empieza a evolucionar para que la escritura acabe escribiéndose de izquierda a derecha. Porque por el tipo de signos que utilizan los griegos es más útil, más fácil. Cualquiera que sea zurdo sabe que para el zurdo es más cómodo escribir de derecha a izquierda, ¿no? Pero para nosotros es más cómodo escribir de izquierda a derecha. Lo que hacen los griegos, el invento de los griegos, aparte de adaptar esos signos fenicios, y aparte, por supuesto, de que lo primero que hacen los griegos, lo cual demuestra la mentalidad diferente con estos signos, es escribir la Ilíada. O sea, escribirnos no la contabilidad de los negocios, sino una historia, un relato de amor y guerra. Eso es en el fondo la Ilíada, ¿no? Otros con esos mismos signos escribieron no una historia, sino la historia, como Heródoto, por ejemplo. Otros el teatro, otros lo que llamamos tratado científico. Algunos pensaron que con esto se podía escribir cómo reducir una fractura, Hipócrates de Cos, ¿no? Y nos dejó toda una obra para tratar las enfermedades, estableció para siempre lo que es el diagnóstico, ¿no? El juramento hipocrático que los médicos todavía hoy siguen pronunciando cuando empiezan a ejercer su profesión, ¿no? Pero por encima de todo eso, lo que hicieron los griegos fue coger los signos que les sobraban del alfabeto fenicio e inventar las vocales. Porque las lenguas semíticas no tienen vocales. Así que lo que aparece es una P y una S, como os decía el otro día, que es un ejemplo fácil de entender. Una P y una S igual a las lenguas semíticas le sirve, pero al griego, ¿qué es PS? Pas, que significa todo, pos, que significa como, pais, que significa niño. Necesitaban precisar eso. Con los que les sobraban unas cuantas, sobre todo las aspiradas que abundan, ¿no?, en las lenguas semíticas, inventaron un sistema que hacía que cualquier consonante pudiera sonar gracias a la vocal, evitando la imprecisión que tenían los sistemas escritos de las lenguas semíticas. Y ahí empezó todo. Aquí empieza todo. O sea, nosotros estamos aquí hablando de esto gracias a que tenemos cosas escritas como esta. Pero lo más impresionante de todo es que Homero, con estos símbolos, pues lo que hizo fue escribir la Ilíada, que es la primera obra de la literatura occidental. O sea, con este alfabeto que en el siglo VIII probablemente se organiza en la isla de Rodas, poco tiempo después Homero escribe miles de versos contándonos la historia que todavía sigue contándose, sobre la que seguimos dando vueltas, la famosa guerra de Troya, ¿no?, el mito de los mitos. Eso es lo primero que hacen los griegos. Rara vez los griegos con esto llevaban la contabilidad de nada. Lo que hacían era escribir, empezar a escribir lo que conocemos como literatura, organizando los géneros literarios, organizando el tipo de lenguaje que hay que utilizar para el teatro, que hay que utilizar para la historia, etc. Y para acabar, en la Biblioteca de Alejandría, en el siglo III a.C., se inició un trabajo ingente que fue convertir esto que veis aquí en esto. En esto. Que es el alfabeto griego, pero en minúscula. Algo que, por ejemplo, Platón desconocía. Platón jamás vio este griego escrito. Por supuesto, Homero tampoco, ¿no? Pero esto que veis aquí es exactamente las primeras líneas que se escriben en Occidente, las primeras, los primeros versos de la Ilíada transcritos con el sistema que inventa Dionisio Tracio en la Biblioteca de Alejandría. El metajaracterismos, o sea, el cambio de mayúsculas a minúsculas. Y eso que veis ahí, que no podéis leer porque no leéis griego, bueno, algunos supongo que sí, es la historia del comienzo de la Ilíada, el Menin Aide Cea Peleiadeo Agileos, Ulomenen Gemiria Jaios Algeceque, Polas Dicimus Psijas Aidi Proiapsen, Geron Autus de Geloria Teuge Kinesin, Oionoisi Tepasi, Dios Deteleieto, perdón, Bule, Exhu de Taprota Diasteten Erisante, Atreides de Anax Andrón Caidios Agileus. O sea, canta, ¿no?, diosa, la cólera de Aquiles, el hijo de Peleo, Peleiadeo. La cólera, esto traducirlo es un drama, como siempre, ¿no? Ulomenen, terrible, que envió al Hades a miles de almas de los aqueos. De almas, Gerón, de héroes, autus de geloria teuge kinesin oionoisi tepasi, que quedaron expuestas a los perros y a las aves, ¿no? Eteleieto bule Dios, se cumplía la voluntad de Zeus. Y ahí pone Dios, como veis, el genitivo de Zeus. Fijaros la palabra que utilizamos todavía para decir Dios, ¿no? No es más que el genitivo de Zeus. Dios de teleieto bule, se cumplía la voluntad de Zeus. Exhu, desde que ta prota, en primer lugar, erisanten diasteten, se separaron discutiendo, Atreides teanaxandrón, el rey de hombres, el atrida, Agamenón, el hijo de Atreo, caidios agileus, y Aquiles, el divino, Dios. Estos son los primeros versos, y fijaros lo curioso, porque estos versos nos dan toda una declaración, digamos, de lo que era este mundo. Canta diosa. Miles de versos escritos por Homero y no tenemos un solo dato de Homero. Ni uno solo. ¿Por qué? Porque la individualidad no existe, como vamos a ver ahora, en esta época. Homero no es más que un instrumento en manos de la Cea, de la diosa, que es ella la que canta, no el poeta, ¿no? El poeta es un puro instrumento, pero por si queda claro, Aquiles, la cólera de Aquiles, que enfadado con Agamenón, se cumplía vule Dios, la voluntad de Zeus, ni siquiera era su propia voluntad. Es un mundo en el que no existe ni la individualidad, ni la libertad, ni esas cosas que nosotros tenemos como si fueran parte de nosotros. Bien, un paso más, y ya termino con esto, ¿no? Un paso más es que cuando los romanos viajaron hacia el sur de Italia y se encontraron con un grupo de gente que hablaba una lengua extraña, ese grupo de gente se llamaba, y el lugar en el que vivían, Graeci. Entonces los romanos llamaron griegos a todos los que hablan esta lengua, porque los primeros que se encontraron es un pueblo llamado Graeci. Curioso que la palabra griego se emplee para identificar a los griegos en todas las lenguas, menos en griego, donde no existe. En griego, un griego es un heleno, no un griego. O sea, y el país no es Grecia, es Gelas, la Hélade, ¿no? Bueno, los romanos se encontraron con este tipo, no con este, sino con este anterior, ¿no?, de escritura que acabo de ver aquí, se encontraron con él en la ciudad de Cubas, donde los griegos estaban asentados desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y se dieron cuenta inmediatamente de la utilidad que tenía este sistema de representación escrita. Lo cogieron rápidamente, como hacían los romanos. Los romanos no despreciaban algo útil, viniera de donde viniera, ¿no? Decían, no, esto como no es latín, por decirlo así, no lo utilizamos, ¿no? Les pareció que era mucho mejor sistema que el suyo propio. Y entonces cogieron este alfabeto y lo adaptaron de manera que crearon este, pero que en el fondo es lo mismo. En el fondo es lo mismo, las letras son casi iguales, ¿no? Y... es una diferencia, tiene como comas y acentos. Sí, sí, sí, claro, claro. Las comas. Ah, el griego este, ¿no? Dice. Sí. Claro, porque esto ya es latín. Esto ya es latín. Es decir, este es el alfabeto latino, que es una derivación del griego. Esto tiene acentos y tiene comas, porque es lo que hace Dioniso, es la filología, el inicio de la filología. Tiene acentos, como veis, de vario tipo. No, no sé si esto se puede. Así se ve mejor, o así no se nota ahí, el que yo pase esto. Bueno, a ver, un momento, ¿ahora se ve mejor? Sí. Bien, mirad, esto es un acento, y esto es un acento. No hay puntero, a ver, un segundo. Puntero láser. Joder, es que se va otra vez. Sí, lo voy a, me levanto y lo indico con la mano y ya está. A ver, un momento. Voy a coger esto al azar y ya está. Bueno, aquí tenéis un acento. No, perdón, sí, aquí. El acento es el trazo igual que el nuestro, ¿no? La tilde. Ay, perdón, sí. La tilde sobre la I. Está ahí. Ah, sí, está enganchado. ¿Se oye bien? No, pero es para los de. Para los de streaming, ¿no? Bueno, esto es un acento. Esto que hay aquí no es un acento, eso es un apóstrofo de estos, porque aquí hay una vocal que se pierde en contacto con esta. El griego huye de los hiatos, o sea, todo encuentro de vocales que no sea diptongo le parece cacofónico, y entonces lo resuelve con un sistema, digamos, de contracciones bastante elaborado, ¿no? O sea que esto es otro acento, como veis, pero aquí tenemos el mismo acento, pero al revés. Esto es un acento agudo, esto es un acento grave. Y luego hay otros acentos que no sé si en el corte que he hecho, sí, este, por ejemplo, que es así, que es el llamado circunflejo. En español hemos reducido todo esto a un acento intensivo, pero parece que el acento agudo supone una subida de tono hasta de una tercera musical, hasta de una tercera, es decir, de do a mi, ¿no? El acento grave, si no es puramente gráfico, que también lo es, porque siempre está a final de palabra cuando, bueno, no voy a entrar en eso, pero el acento grave en cualquier caso es una bajada de tono, también de una tercera. Y el acento circunflejo, que aquí está muy redondito, pero que en sus primeras manifestaciones es así y así, lo que implica es una subida y una bajada de tono. O sea, estamos con una lengua musical. cuya base no es la sílaba, sino el pie. El pie es un conjunto de sílabas, es como un compás, ¿no? Es lo que os decía, un compás musical, quiero decir, ¿no? Donde las sílabas pueden ser largas o breves, por ejemplo, esta es larga porque es un diptongo, esta también, esta es larga porque le siguen dos consonantes, juegan con la doble pronunciación de las largas, la mitad de las breves, las subidas y las bajadas. Entonces, cuando el latín toma esto, no le sirve al latín. ¿Por qué? Porque el latín no es una lengua musical, es una lengua intensiva. Aunque imita la prosodia griega y los que componen, como Virgilio, por ejemplo, con la Eneida, porque eso que os he puesto antes era la Ilíada, pero luego en latín lo que os voy a poner es la Eneida, lo que hacen que es, pues, adaptar eso al latín. El latín tiene acentos, tiene acentos, digamos, a la hora de pronunciar, pero no tiene tildes, no los nota. No los nota. Claro, claro que parece una canción. Si pudiéramos oírlo, si, hombre, podemos, grosso modo, y además es que cada tipo de género literario tiene su ritmo. Esto es el exámetro dactílico, exámetro, es decir, 6 pies, 6 metros, dactílico, porque el esquema que es una larga y dos breves parece un dedo. Una falange más larga y las dos breves. O sea, es una medida de 6 pies como un dedo. Sería la traducción literal, el exámetro dactílico. 6 pies que van con una larga y dos breves. Entonces, cuando uno lee a García Calvo, como os decía, y que lo leeremos aquí, si viene Dimitri, cuando venga Dimitri Psonis, lo haremos con la música, porque Homero iba con un bastón. Con un bastón. Y con ese bastón, Homero y todos los aedos. ¿Quiénes eran los antiguos poetas? Aedos. ¿Y qué significa el verbo en latín? En griego, perdón. Significa cantar. Un aedo es un cantante. Aedein significa cantar, no recitar. Iba con el bastón y empezaba. ¿Cómo lo hacemos esto en castellano, que es una lengua intensiva como el latín? Pues malamente. Pero no es lo mismo decir, como creo que os decía aquí un día, que Atenea le diga al hijo de Ulises, a Telémaco, vete a la ciudad de Pilos, ¿no?, en el Peloponeso, y allí pregunta al divino Néstor. No es lo mismo que decir el márchate a Pilos y a Néstor divino pregunta, las dos largas del final, porque el último pie siempre son dos largas. Eso mantiene el ritmo, pero parece un ritmo de 3x4, como si fuera un vals. No es así en griego, pero nos podemos hacer una idea de lo difícil que es componer un solo verso de estos. Yo cuando empecé a estudiar latín, como me pasé de ciencias a letras, intentaba escribir en exámetros en castellano o en español, y es una cosa, y eso que hay, no hay ni largas ni breves, o sea que juegas, ¿no? Esto tiene, digamos, un mérito inmenso, el escribir, no sé, decenas de miles de versos, como escribe Homero, siguiendo ese esquema, ¿no?, del exámetro dactílico. Pero si uno se va a la poesía lírica, entonces el esquema se complica enormemente más. Si uno va al teatro, el teatro tiene un ritmo, el trímetro iámbico, que son breves y largas. Breves y largas, no larga, breve, breve. Y ese breve y larga es la típica poesía de ataque, la utilizaron los líricos para atacar a sus enemigos. Aléjate de mi tumba, no sea que te hiera con un yambo, ponía en la tumba de uno de estos poetas, un yambo que es breve, larga. Y que los romanos algunas veces intentaban hacerlo a imitación de los griegos. Catulo, por ejemplo, con verso del fase, lusi, lequem, vide, tisos, pites, ¿no? Pero a nosotros se nos escapa, ¿no? Se nos escapa por completo. Es un mundo de música, de ritmos, ¿no? De combinaciones rítmicas. Y que era muy difícil de notar, muy difícil. Por eso Dionisio inventa todos estos signos. No solo los acentos, porque aquí veis que hay un acento, pero hay una comita al revés. La comita al revés significa aspiración. Esto no se ve E, sino G. No G con J, como porque nosotros hemos perdido las aspiradas. Parece mentira las intermedias. O no aspiramos como la H, o si aspiramos ponemos una J directamente, ¿no? Jamón. Esto, para cualquier ser humano que no hable castellano, es muy difícil de pronunciar, ¿no? Y sin embargo para nosotros es muy difícil pronunciar la H. O sea, Je miri ajayois alge. Aquí, sin embargo, la comita está al derecho. Entonces, eso es lo que se llama el espíritu suave. O sea, no aspira. Pero la comita al revés es el espíritu áspero. Y entonces aspira. Aquí lo pone eloria. Pone geloria. Porque tiene la comita al revés. O sea, aquí hay un trabajo detrás de esto en la Biblioteca de Alejandría, una cosa brutal. En el fondo, la comita no era más que si la H la partís por la mitad. A ver, lo voy a poner aquí, aunque. Esto es una H, ¿no? A ver. ¿De acuerdo? Partámosla por la mitad. Nos sale esto y nos sale esto. ¿No? Simplifiquemos esto. Ya está, espíritu áspero, espíritu suave. Más cómodo cuando uno tiene un lápiz y un papel, o sea, una pluma y un papiro, que poner esto así, ¿no? No es más que la simplificación de una H que es el símbolo de la aspiración de los fenicios. Pero claro, esa H que en mayúscula es así, ¿no? A los griegos les sobraba. Entonces utilizaron esto para anotar una E larga, la eta. Las vocales en griego pueden ser largas o breves, abiertas o cerradas. O sea, quiero decir, para nosotros que hemos reducido el sistema a 5 vocales, a E y O, pues evidentemente esto se nos escapa bastante. Pero quiero decir que el trabajo filológico que hay detrás para convertir esas viejas letras más o menos toscas, cuneiformes, convertirlas en lo que tenemos aquí, pues no sé cómo deciros, es un trabajo realmente. A mí me impresiona tanto lo que se hizo en esa biblioteca donde se reunían libros con la idea de transmitir el conocimiento, como dice Tucídides, o sea, una ganancia para siempre. Ahí está el libro de Aristarco para hablar del sistema solar, ¿no? Bueno, los romanos cogieron esto e hicieron esto. Es decir, el mismo tipo de alfabeto con el cual Virgilio, el gran poeta romano, escribió la Ilíada romana o latina, que es la Eneida, la historia de Eneas, el fundador mítico de Roma. Y entonces empiezan arma, uirunque, cano, troiae, qui primi, primus, aboris. Fijaros esto, arma, uirunque, cano, troiae, qui primus, aboris. ¿Os dais cuenta de las dos largas del final? Oris, venit, alto, iram, urben, romae. Y esta latinum, cuyas dos sílabas son tinum, pero forman parte de una sola palabra, ¿no? Canto a las armas y al varón, cui primus aboris troiae, que primero desde las costas de Troya. Troya está aquí, las costas están aquí, para nosotros, esclavos del orden de palabras, ¿no? Con lengua semiflexiva, nos parece que hay desorden, lo que hay es ritmo. Lo que hay es ritmo, o sea, arma uirunque canon troiae qui primus aboris, ¿no? Ahora, esto puedo ponerlo en castellano, canto a las armas y al varón que vino desde las costas de Troya. Bueno, pues muy bien, pero eso es prosa. Esto es poesía. Y es poesía narrativa, es un hexámetro dactílico, en latín, no en griego, pero es un hexámetro dactílico, ¿no? Ayer me discutía alguien, ¿usted cómo habla de Italia, si Italia es un invento del siglo pasado? Italian fato profugus lauiniaque venit. Aquí está la palabra Italia, en el siglo I antes de Cristo. Pero es que hay veces que a uno le cuesta trabajo, ¿no? Porque la memoria es tan frágil que uno cree que la historia de Italia empieza con Garibaldi. O sea, empieza con Garibaldi. La historia de Italia empieza mucho antes, ¿no? Bueno, litora multum ille et terris iactatus et alto, ui superum saeua et memorem Junonis obiram. Multa quoque et velo passus dum conderet urben. Inferrezque deos Latio, ¿no? Genus unde latinum albanique patres atque altae moeniae Romae. Esto se lo encargó Octavio Augusto, ¿no? El príncipe, ¿no? El primer emperador para algunos. Se lo encargó para que con un poema parecido al de la Ilíada los romanos tuvieran una genealogía, tuvieran un poema nacional que les diera derechos sobre una tierra que habían ocupado con violencia, ¿no? Bueno, quiero decir, esto que veis aquí es el palacio de Mari en Siria, ¿no? Donde hay este tipo de sellos, ¿no? No sé si queda hoy día de lo que había del palacio. Esto que veis aquí, que hemos visto, está en templos como el de Amrit, también en Siria, un templo fenicio, un templo que se aduce, digamos, para decir que el Cerro del Carambolo en Tarteso es una cosa fenicia. Bueno, este templo, yo creo que yo estuve en Amrit y no sé muy bien lo que es, o sea que no me puedo explicar cómo se dice que este templo es el modelo del Cerro del Carambolo ahí en Sevilla, al lado de Camas, porque no lo es. Bueno, en todo caso, aquí aparecían cosas de este tipo, aquí no hace falta que lo diga, en Egipto, ¿no? La escritura cuneiforme es hija de las riberas del gran Éufrates, ¿no? Este es el Éufrates, es un río enorme, ¿no? En medio de un desierto, ¿no? Aquí es donde aparecieron las escrituras cuneiformes, las primeras ciudades, el origen de la civilización. Este es el salón del trono del palacio de Cnosos, donde se supone, según los mitos, que se sentaba el rey Minos, rodeado no de armas ni de lanzas, sino de lirios y de grifos, de animales mitológicos. Ni siquiera en el salón del trono hay una sola representación que tenga que ver con la guerra, ¿no? O con la violencia. Aquí aparece el lineal A del que hemos hablado hace un momento, el micénico o lineal B aparece en Micenas y en las ciudades micénicas, la Puerta de los Leones, completamente distinta, ¿no? Ya lo hemos visto. El alfabeto de Ugarit aparece en Ugarit, donde quedan pues poco más que tumbas y algunas cisternas que hay por todos los sitios, ¿no? El alfabeto fenicio lo he puesto encima del Mediterráneo porque en realidad los fenicios vivían en el mar, ¿no? El alfabeto griego, ¿no?, que aparece entre las columnas griegas, y finalmente el alfabeto que nos permite, ¿no?, leer la Ilíada, el alfabeto de las leyes y el comienzo de la Eneida proyectado, digamos, sobre Pompeya, ¿no? Perdón, sí. Y luego, si queréis ver, ya por pura curiosidad, esto, que en la Biblioteca de Alejandría se escribe así, con acentos, espíritus, comas, puntos, etcétera, si se hubiera escrito en la lengua con la que escribe Homero, con el alfabeto homérico, esto, que no lo entendáis, pero se ven las palabras, etcétera, sería esto. Este es el templo de Poseidón en el Cabo Sunion, ¿no? Con los fenómenos atmosféricos que se producen al lado de este templo, las puestas de sol, la luna, etcétera, era la referencia de todo navegante griego que iba a Atenas desde el sur. Esto que tenéis aquí es el comienzo de la Ilíada, es lo mismo. Menin aeidecea peleiadeo agileos, ¿no? O el final, Atreides anaxandrón caidios agileos. Fijaros la diferencia, lo difícil que, y esto con letras que tienen caracteres de imprenta, imaginaos esto escrito a mano, es lo que le pasa a uno cuando tiene un papiro delante, que hace a ver si entiendo una palabra, ¿no? Porque es que realmente es muy difícil. Para entender esto hay que saber epigrafía, ¿no? En fin, con esto os hacéis una idea de lo que estoy diciendo, ¿no? El alfabeto a mí me parece que es una de las, una parte de esa herencia que hemos recibido de los griegos y que realmente no valoramos, o sea, lo utilizamos de una manera tan cotidiana, y lo utilizamos, o no sé si lo utilizamos o lo utilizábamos, porque ahora lo utilizan las máquinas. Es decir, la cosa manuscrita ha pasado o está a punto de pasar a la historia, ¿no? Yo creo que hay jóvenes hoy día que realmente les cuesta trabajo escribir, porque están acostumbrados al ordenador y al móvil. ¿Y a los correctores? ¿Y a los? ¿Correctores? Y a los correctores. Es decir, pero con todo y con eso, ¿qué trabajo cuesta escribir un mensaje en un móvil bien escrito? Porque hay que hacer un pequeño esfuerzo. O sea, imaginaros si los griegos hubieran hecho eso. Los griegos que tenían que escribir sobre piedras, sobre hojas de palmera, sobre papiro, sobre... No, es un coñazo esto. O sea, yo... Es que no tendríamos nada, Los romanos se parecían más a nosotros, abreviaban mucho más. Cogían el punzón y la cera y en lugar de poner la palabra entera, están llenas de abreviaturas, hay veces en las tumbas, ¿no? Las tumbas romanas que acaban siempre con esa frase, ¿no? De que la tierra te sea leve, ¿no? Y eso, cuando uno está acostumbrado, lo ve, pero lo que pone es STTL o algo así, Sic tibi terra lewis, pero si no lo sabes, lo que ves es STTR, ¿no? STTL. ¿Y eso qué quiere decir? Porque es más fácil encima una piedra escribir STTL que escribir Sic tibi terra lewis, ¿no? Que la tierra te sea leve. Pero los griegos lo escribían todo, con la clarísima conciencia de que eso era útil para los que venían o iban a venir después, ¿no? Son las 12:30. Hay una cosa en la que me quiero meter y que es, el objeto, a mí me parece, si el alfabeto es una herencia que podemos tocar, pero que no somos conscientes de la importancia que tiene y de la importancia que ha tenido, que sería de nosotros sin los libros, que será de nosotros sin los libros, cómo guardaremos la información, qué pasará si un día hay un apagón y los ordenadores no funcionan, como pasó, por ejemplo, en aquel barco, ¿no? que el barco ese que ponía en las imágenes de la tele, ese crucero que venía desde África, desde Túnez, me parece, hacia Barcelona, y una ola le dio en la proa, entró agua, se cargó el ordenador y no eran capaces de arrancar los motores manualmente, y no se fueron a pique de milagro. No sé si os acordáis de aquellas imágenes del barco dando bandazos, o sea, en medio del mar, incapaz de poner la proa al mar, porque no podían arrancar los motores. Platón, Sócrates, estaba completamente en contra de la escritura. Ya sabemos que no escribió nada, o si lo escribió no nos ha llegado, ¿no? Pero vamos, por lo que dice Platón, Sócrates, ¿por qué? Porque entendía que la escritura era un mal invento, que acabaría con la memoria. Las cosas había que sabérselas, no escritas. Los aedos, como Homero, estos que iban con el bastón recitando los versos, fueron sustituidos por otros con la escritura. Homero probablemente era las dos cosas. Un aedo, o sea, un cantor de versos, y un rapsodo. Un rapsodo que es cuando la escritura, que es un arma de una eficacia brutal desde todos los puntos de vista, aparece. Estos aedos fijaron sus cantos por escrito. La tradición les llama rapsodos, que creo que os lo contaba el primer día. Rapsodo deriva de un verbo, el verbo raptein, que significa zurcir. Así que un rapsodo es un zurcidor de versos. Coge un verso de aquí, otro de allá, otro de acullá y teje, ¿no? Como en un telar, ¿no? Una estructura que llamamos poema o lo que fuera, ¿no? Bueno, los rapsodos evidentemente sustituyeron a los aedos. Ya no hacía falta tenerlo en la cabeza, ya no hacía falta las competencias, ¿no?, entre poetas, porque el texto se fijaba y, de hecho, la primera edición digna de tal nombre de la Ilíada se hizo en Atenas en el siglo V antes de Cristo, propiciada por un tirano a la griega, por un rey, por entendernos, Pisístrato, ¿no? Y de esa edición derivan todas las demás hasta el día de hoy. Bien, la segunda parte, que no me va a dar tiempo, pero me da igual porque lo haremos, porque, es decir, estamos hablando de cosas que en teoría pasan desapercibidas. Esto de la transmisión de la escritura quizá pasa menos desapercibido, pero me interesa especialmente entrar en un asunto que es mucho más difícil de percibir, porque pasamos de un mundo concreto, aunque capaz de expresar cualquier cosa, como la lengua griega, ¿no?, a un mundo realmente abstracto, que, digamos, que nos mete de lleno en algo que es fundamental para mí, que es ¿Cómo se pasa de ese mundo en el que el ser humano no es consciente ni de su individualidad, ni de su libertad, ni de nada que tenga que ver consigo mismo, sino que al margen del clan, al margen del grupo, no es nadie como individuo? El destierro, el que a uno le saquen de su lugar, tiene que ver con eso, con la muerte civil. Uno no es nadie sin el grupo al que pertenece. Homero presenta un mundo en el que los héroes no toman una sola decisión. Aquiles se cabrea con Agamenón y va a desenvainar la espada, pero Atenea le detiene el brazo. Porque Aquiles no es nadie desde el punto de vista individual. Y Agamenón tampoco. Esto que los antropólogos llaman culturas de vergüenza. O sea, Agamenón pide disculpa a Aquiles, no porque sea consciente de que ha hecho mal, porque no ha sido él, ha sido Zeus el que le ha hecho hacer eso. Pero lo que ha hecho le da vergüenza. ¿Y le da vergüenza por qué? Porque su prestigio merma en relación con los iguales y con los subordinados en su clan, que es el ejército que está en Troya. Y por tanto pide disculpas no porque haya hecho algo mal, sino porque lo que ha hecho daña su imagen. Por decirlo en griego, daña su timé. O por decirlo en latín, daña su dignitas, su dignidad. Y por eso pide disculpas, no por otra cosa. Esto lo vamos a desarrollar el próximo día. Me interesa, y ya sé que esto no será fácil de seguir, pero me parece fundamental, entrar a ver cómo se descubre la individualidad. ¿Y qué diferencia hay entre la individualidad y la libertad? ¿Qué significa la libertad para un antiguo, para un griego? ¿Es lo mismo ser libre que ser individualista? O sea, ¿los actos estrictamente individuales tienen algo que ver con la libertad? Porque esto lo hemos confundido por completo en el mundo en el que vivimos hoy, en mi opinión. Es decir, hoy los comportamientos individualistas que son tan antiguos, individualistas, tan antiguos como prácticamente el ser humano, que florecen por todas partes, en todas las épocas, los comportamientos individualistas se confunden con los comportamientos libres, en mi opinión. Y eso es un punto que me parece clave en la civilización griega, la distinción entre la individualidad y la libertad. La reflexión sobre qué es la libertad. La reflexión sobre qué es la fisis, la naturaleza. Y si existe una fisis, ¿existe también una anthropine fisis, una naturaleza humana? ¿Y en qué consiste? ¿Y se puede modificar o no? Esto es algo que se planteaban constantemente los antiguos griegos. Si la poesía épica, epos en griego significa palabra. Épica lo asociamos a los héroes porque esta poesía sirve para contar historias relacionadas con héroes. Pero poco después de Homero aparecen poetas que no emplean el hexámetro dactílico, el ritmo narrativo, sino otros ritmos, y que tocan normalmente con una lira, poesía lírica, o con alguien que toca la flauta a su lado, como vamos a hacer Dimitri y yo a finales de este mes, ¿no? Y esos poetas hacen una auténtica confesión de que les da igual el clan, les da igual, ellos son individuos e individuas, como Safo de Lesbos, una de las grandes poetas o poetisas de la historia. La individualidad la descubren ellos. Y cómo el descubrimiento de esa individualidad, el desbordamiento de la individualidad en la antigua Grecia, llevó a una reflexión que es lo que los hizo libres. Una reflexión de cómo acomodo, cómo engarzo, cómo pongo en contexto mi individualidad con la de enfrente y con la del pueblo de al lado. ¿Me seguís? Este fenómeno me parece fundamental. Hoy no nos da tiempo a desarrollarlo, pero empezaremos el próximo día con eso, porque creo que esta, iba a decir reflexión, pero como es una palabra que se utiliza hoy día constantemente, ¿no? Vamos a hacer una reflexión, y lo dice alguien que se caracteriza por no reflexionar, pues prefiero no utilizarla, pero digamos que el estudio de ese proceso, ¿no?, que llevó a los griegos a descubrir la individualidad primero y la libertad después, y las consecuencias que eso tuvo. Solo os voy a... supongo que podéis entender que en la medida en que uno descubre que es un ser individual, distinto a otro, con sentimientos distintos, ¿no? Que cuando hace algo mal, la culpa es suya, no de los dioses, ni de los de al lado, ni del clan. Esto costó muchísimo sacarlo. Bueno, de hecho, por el solo hecho de pertenecer a un clan, el humano, nosotros nacemos en pecado. El cristianismo todavía no ha superado esa fase. Cuando uno nace, en la mentalidad cristiana, nace con el pecado original. ¿El pecado original cuál es? ¿El que cometió Eva y Adán? ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Tienes que ver con eso. Es tu grupo, es tu clan, es al que perteneces. Y solo mediante una purificación, el bautismo, ese pecado desaparece. Quiere decir que no estoy hablando de cosas raras, estoy hablando de cosas que siguen todavía hoy vigentes, ¿no? En determinados contextos, especialmente religiosos. Pero si uno descubre que es individuo e intenta ponerse en equilibrio con su contexto, si es el contexto social, es decir, la polis, la ciudad en la que vive, no hace falta que lo diga, la propia palabra lo dice, uno llega a la política. Si uno intenta equilibrar su yo individual con el entorno no social, sino natural, intenta descubrir cuál es la fisis, es decir, la naturaleza, sin darse cuenta, empieza a intentar comprender cuáles son las leyes que rigen esa naturaleza. Es decir, el nacimiento de la ciencia es imposible sin la conciencia de la libertad. Imposible. El nacimiento de la política y de la ciencia se debe al mismo fenómeno, al fenómeno de haber descubierto que uno tiene que equilibrarse en el contexto en el que vive. Si el contexto es el social, entonces aparecen las leyes, aparece la política, la ciencia política, las prácticas políticas. Si uno intenta equilibrarse con el contexto que lo rodea, por ejemplo, cómo funcionan las mareas para poder navegar sin hundirme, resulta que entra a formar parte de eso que llamamos ciencia. Pero es el equilibrio del individuo el que produce la aparición de la ciencia. Y finalmente, cuando uno intenta descubrir las leyes que rigen el mundo, acaba por plantearse si puede descubrir las leyes que rigen a uno mismo. Y entonces a eso los griegos le llamaron la naturaleza humana. Cuando se pusieron a eso, esta gente que se puso a investigar eso, a investigar cuáles eran esas leyes, Aristóteles les llamó físicoi, los físicos, los que buscan la física, no filósofos, físicos, Tales de Mileto, por ejemplo, Anaximandro, Anaxímenes. Y esta gente que se puso a descubrir esas leyes, dejando a un lado la religión, dejando a un lado la interpretación de que son los dioses quienes construyen todo, llegó a conclusiones increíbles. Termino la clase de hoy leyéndoos un fragmento que se nos ha conservado a través de un autor que conocemos como el pseudo Plutarco, porque no es Plutarco, pero no sabemos quién es, ¿no? Aunque la tradición lo asimila con Plutarco. Las obras de esos físicoi se perdieron. Cuando digo se perdieron, primero en el incendio de la biblioteca y después porque en la transmisión de los textos, que ha dependido casi siempre de los copistas, de las abadías, de las iglesias, especialmente benedictinas, naturalmente todo lo que era una interpretación del mundo en la que se sacaba a Dios era literalmente destruido. Y si uno se atrevía a copiarlo, corría el riesgo de que le acusaran de herejía o de anatema y ser juzgado por el Tribunal de la Inquisición, ¿no? Y cuando digo esto en relación con la ciencia, digo lo mismo en relación con la poesía. Evidentemente una poetisa como Safo era un desafío directo, digamos, a la transmisión del ideal cristiano, digamos, ¿no? De lo que debía ser la relación hombre-mujer. Por tanto, sus obras se quemaron. Las obras de Epicuro, que decía que nacemos para disfrutar del mundo y no para penar en él, o sea, lo contrario del Valle de Lágrimas cristiano, las obras de Epicuro, se destruyeron todas. Pero la historia siempre nos da una oportunidad con el azar, y es que la transmisión manuscrita que dependió de los copistas cristianos es una, pero luego han aparecido papiros, que no, papiros antiguos, la mayor parte de ellos en la ciudad de Oxirrinco, en Egipto, como os he comentado aquí. En esos papiros han aparecido fragmentos de Safo, fragmentos de Epicuro, en Herculano hay un tal Filodemo que debía ser un amante de la obra de Epicuro, de forma que en su biblioteca, al lado de Nápoles, ahí, gracias al Vesubio, se ha conservado buena parte de la obra de Epicuro. Y en uno de esos papiros aparece un fragmento en el que este pseudo Plutarco dice: Anaximandro, que es uno de esos físicos que en el siglo 8, en el siglo 7 antes de Cristo, reflexiona sobre esas leyes de la naturaleza e intenta averiguar cuál es la verdad. Bueno, el próximo día hablaremos de esto. Lo digo simplemente para que os deis cuenta a dónde llegó este afán por descubrir, cuando uno es un individuo, cómo puede integrarse en el mundo en el que vive, sea el mundo social, sea el mundo, quiero decir, el mundo de la polis, el mundo de la... El ser humano es un chon politikon, decía Aristóteles, ¿no? O sea, un animal social, un animal, un ser vivo social, porque chon significa eso, no animal. Bueno, pues con ese afán de descubrir ese mundo, las leyes que lo rigen y las leyes que me rigen a mí como individuo, Anaximandro, en el siglo VII a.C., escribió, según este fragmento que se nos conserva en la obra de Plutarco, Anaximandro dice que el hombre se generó de animales de otras especies. Tú lo dices Anaximandro, no Darwin, en el siglo VII a.C. Y añade, y lo deducía de que las demás especies se alimentan pronto por sí mismas, mientras que el hombre necesita de un largo tiempo de amamantamiento. Por ello, si el hombre hubiera sido al principio tal como es ahora, no habría sobrevivido. Siglo VII a.C. quiere decir que Anaximandro deduce que no podemos ser como somos desde el principio porque no habríamos sobrevivido como especie. Venimos de otros animales. Darwin no cita a Anaximandro, pero lo mismo que Copérnico no cita a Aristarco cuando dice que el Sol está en el centro del sistema. Pero ellos ya lo habían estudiado. Anaximandro da explicaciones de por qué hay terremotos que naturalmente no tienen nada que ver con que Poseidón vaya corriendo por su carro debajo de la tierra, sino porque el viento, la humedad, la sequedad hace que la superficie de la tierra se contraiga y cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, pues este mundo de la naturaleza, los fisicoi y la naturaleza humana me parece clave, porque el proceso histórico del ser humano tiene que ver con eso, tiene que ver con nuestra posibilidad de equilibrarnos como individuos en un contexto social y en un contexto que hoy llamaríamos, ¿cómo diría yo? No físico, en el sentido de la naturaleza. Esta ciencia tan moderna que es la joder, ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Estos los verdes, joder, la ecología. No, la ecología. O sea, si no nos situamos en un contexto ecológico, es decir, físico, y en un contexto personal. ¿Os dais cuenta lo que supone confundir el proceso que es la libertad de equilibrarnos con el comportamiento individualista? Significa que esa tradición iniciada por Anaximandro la estamos rompiendo. La estamos rompiendo, por eso no llueve ni a tiros, o sea, entre otras cosas, por eso hay un cambio evidente desde el punto de vista. Es decir, el contexto ecológico o físico en el que vivimos, ¿nos importa ahora o no nos importa? Esa es la cuestión, porque a los griegos sí les importaba. Y el contexto no físico, sino social, la polis, ¿no? El contexto político en el que vivimos, ¿nos importa? ¿O confundimos la libertad con el individualismo? Porque ser individualista es bien fácil. Yo podría decir ahora, la clase ha terminado, paso de vosotros, no doy más clase. ¿Y eso qué tiene que ver con la libertad? ¿Eso es un acto de libertad por mi parte? ¿O es un acto tan estrictamente individual que lo que hace es romper todo equilibrio? ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Pues detenernos un poco en esto y verlo como lo trataron ellos me parece clave, porque creo que es la herencia intangible más importante que hemos recibido de los antiguos, especialmente de los griegos, la más importante. Somos tan poco conscientes de eso que en realidad la estamos despreciando. La estamos despreciando. Bien, pues en eso nos centramos el próximo día, y hoy el rato que queda lo dejo a vuestro libre albedrío, o sea, por si queréis preguntar o comentar algo en relación con lo que hemos dicho. Bueno, Bernardo, aparte de que me encantan tus conferencias, pero me hacen pensar mucho y tú lo has tocado de una manera muy rápida, ¿no? Sobre la muerte de Sócrates. Entonces me dices que Sócrates decía que la muerte, que el alfabeto en la literatura era mala, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo le decía a mi psicoanalista cuando me psicoanalizaba, bueno, Freud era judío y sus dos hijos estaban en el frente, no se iba a meter con los de la SS. Con los nazis. Entonces, yo me pregunto y quisiera saber tu opinión, si la muerte de Sócrates no tiene que ver con su defensa precisamente de la transmisión de la cultura a los grupos que fueran, plebeyos o fuera de su clan, ¿no? Y otra reflexión que imagino que será para la semana que viene es que los físicos o los intelectuales de aquella y estas épocas se tienen que defender de alguna manera, y eso es porque tienen que comer de algún sitio que antes no podían, ¿no? Porque antes eran los princes los que originaban que uno escribiera, pues para ellos, y a ellos les mantenían los dioses, si te he entendido bien. Eso tiene que ver con que alguien te suponga el sustento, ¿no? Y no sé, alguna otra cosa más se me ha ocurrido, pero no me acuerdo yo con esto. Con esas dos ya hay para... Es mucho, pero quiero decirte que el nacimiento de... Ah, ya, también que si no supone la muerte de Sócrates, el quemar, como ahora queman, a individuos que no están, que están fuera del clan por sus ideas, ¿no? Y por su sabiduría, no por sus ideas solo, sino por la sabiduría, porque yo en mi experiencia personal he tenido graves problemas por mis conocimientos dentro del área en la que me movía, no solo por mi comportamiento, claro, que era a la defensa de... Entonces, pues, eso es aparte, pero vamos... Lo que quería era preguntarte sobre la individualidad y sobre la muerte de Sócrates. Sobre la individualidad y la muerte. Bueno, en relación con la muerte de Sócrates, aquí vamos a leer, a mí personalmente me parece que hay una obra de Platón, que es la Apología, en la que cuenta, digamos, Platón era discípulo de Sócrates. Y en su Apología, lo que nos cuenta Platón es el discurso que Sócrates dio ante los jueces que lo habían o que lo iban a condenar a muerte. Coincide básicamente con lo que nos transmiten otros autores, Jenofonte, por ejemplo, que también en una obra que se llama Recuerdos de Sócrates habla del discurso que Sócrates pronunció delante del tribunal. Yo creo que las palabras que Sócrates dijo delante de ese tribunal son de las más impresionantes que yo he leído nunca en relación con la muerte y con lo que significa la muerte. Y en relación con lo que supone que alguien injustamente condene a otro porque es un juez. Por lo tanto, cuando Sócrates muere, muere por dos razones. Vamos, por dos razones. Muere, en primer lugar, porque se empeñó, porque la propia ciudad de Atenas debió reflexionar sobre lo que estaba pasando y estaba todo preparado para que Sócrates pudiera huir. No había guardias, había un barco en el Pireo esperándole, pero Sócrates hizo una cosa que es una de las lecciones de Sócrates, la coherencia. Él había dicho mil veces que prefería recibir una injusticia que cometerla. Es decir, es mejor... No, adikeistai e adikein. O sea, yo prefiero recibir una injusticia que cometerla. Si yo he aceptado las leyes de la ciudad y me he sometido a las leyes y esas leyes me condenan a muerte, lo acepto. Y luego decía, ¿y por qué morir va a ser peor que vivir? ¿Qué es la muerte? Les decía a los jueces. La muerte es, si después no hay nada, una especie de sueño eterno en el que uno se duerme y ya no despierta, sigue dormido, y decía, ¿hay algo más placentero que eso? Como y, los alfabetos que nos transmiten. Sí, sí, pero, y añadía, y si la muerte es, por el contrario, llegar a un lugar donde yo pueda estar hablando con Homero, o con Museo, o con Orfeo, ¿hay algo mejor que eso? El llegar a un lugar donde pueda hablar con esta gente. ¿Cuál es el problema en morirse? Decía. Es decir, es que la muerte para Sócrates era una cosa tan absolutamente irrelevante, y para los griegos, lo vamos a ver, no, lo vamos a ver cuando hablemos del humanismo y de lo que significa, que sus últimas palabras antes de, al margen de reprochar a los jueces lo que hacen y de pedirles que sean estrictos con sus hijos cuando él muera, y que si lo hacen, él les agradecerá. Lo último, la última palabra, frase que dice Sócrates antes de retirarse al lugar donde se supone que va a morir es, bueno, dice, yo me voy para morir, vosotros para seguir viviendo. ¿A cuál de los dos le espera un destino mejor? Es algo que queda oscuro para todos excepto para el dios. O sea, Sócrates muere porque, primero, porque en su comportamiento diario era de esta gente que toca las narices al poder. Porque claro, tú vas andando por la calle, eres magistrado o eres no sé qué, te para Sócrates y te pregunta una cosa y contestas de cualquier manera, y al final Sócrates dice, con su método, ¿no?, de no grandes discursos sino la mayéutica, ¿no?, te hablo, me contestas, te contesto, escúchame, te escucho, y al final llega a la deducción de que él es sabio porque sabe que no sabe. Mientras que ellos, que se creen sabios, en realidad no saben ni de lo que hablan. Esto, para el poder, es una auténtica pesadilla. O sea, es una avispa que te está pinchando todo el rato, ¿no? Y cuando la ciudad tuvo la oportunidad, pues un particular, un tal Anito, puso en la puerta del arconte de Atenas una acusación contra Sócrates. ¿Sabes de qué se le acusaba a Sócrates? Pues de dos delitos que siguen funcionando maravillosamente bien si quiere uno condenar a alguien. Un delito religioso y un delito de corrupción de menores. Literalmente decía, Sócrates adikei, Sócrates se comporta injustamente. Joti, porque diapzeirei, uk diapzeirei tus zeus. Es decir, no cree en los dioses en los que la ciudad cree. Y porque, me he equivocado, diapzeirei tus neus, porque corrompe a los jóvenes, y porque u nomitse y no cree tus zeus en los dioses en los que cree la ciudad. O sea, un delito de impiedad, no cree en los dioses en los que cree la ciudad, y un delito de corrupción de menores. Y ahora, ¿quién levanta esas dos acusaciones? ¿Quién la levanta? Sócrates renunció a defenderse. Le pasa como a tantos otros personajes, como a Escipión el africano, ¿no?, cuando le acusan de concutio, de corrupción, y rompe los papeles delante del Senado diciendo me voy, y se va, y cuando van a buscarle para que vuelva a Roma, dice aquella frase de mi patria desagradecida nunca tendrá mis restos. Porque es que la política y los tribunales se convierten en una actividad canallesca contra gente como esta. Contra gente como Sócrates, contra gente incluso como Escipión o como tantos otros. Yo no creo que Sócrates muriera por nada relacionado con el clan ni propiamente con la escritura. Murió porque cuando las cosas van mal, cuando Atenas descubre que la fiesta de la democracia y de la libertad se paga cara, hay que buscar responsables. Y los responsables eran gente como Sócrates, como Eurípides, como estos intelectuales, salvando las distancias, críticos, ¿no?, con la tradición y con el propio sistema democrático, ¿no? Por eso Platón no es demócrata, porque entiende que la democracia se carga a un hombre como Sócrates. Y eso es inadmisible, ¿no? Y porque Platón estaba convencido de que no todos somos iguales a la hora de votar. Y que no puede valer lo mismo el voto de este que de otro, ¿no? Y eso es una discusión eterna, porque las democracias generan líderes absolutamente impresentables. Absolutamente impresentables. Y no hace falta que ponga ejemplos, no hace falta irse a Hitler y tal. No, no sé si has visto hace poco Muñeca de Porcelana, la obra de teatro que... Coge el micro, que te oigan. Muñeca de Porcelana. No la he visto. Esa obra de teatro que se ha hace poco, que hay una frase. Dice, el mundo está lleno de imbéciles, la mayoría con derecho a voto. Sí. Eso evidentemente es discutible. Eso es discutible y buscar una alternativa no es fácil, pero yo prefiero ver que la democracia con el paso de las generaciones genera líderes impropios, ¿no? O sea, el país más poderoso del mundo ahora mismo, ¿no? Y que es modelo de democracia en muchos aspectos, tiene como presidente a Donald Trump, que es como mínimo un modelo discutible, como mínimo. Y podríamos buscar ejemplos, ¿no? Podríamos buscar ejemplos. Yo creo que hay uno que es el principio de la conversación. La democracia está por encima de la ley. Uh-huh. Eso lo ha hecho un descerebrado que es el presidente de la Comunidad de Cataluña. Ya, pero sin... Eso explica todo. ¿Cómo puede llegar a un puesto de eso un descerebrado como ese hombre o como Trump? Bueno, yo no prefiero no calificar. O sea, quiero decir, yo lo que digo es que efectivamente... Cuando alguien afirma, literalmente, que la democracia de la gente está por encima de la ley, o con estas palabras, pero la democracia va primero, ¿no? ¿O no? ¿Esa es la cita literal? Bueno, eso demuestra la degeneración de un sistema. Aristóteles decía, todo se genera y se corrompe. Todo se genera y se corrompe. Y en ese proceso de generación y de corrupción... es donde el ser humano debe intervenir. Él lo decía, santo de la generación y la corrupción de la democracia, cuando analiza en su política los sistemas políticos, ¿no? Pero es que la libertad, el próximo día centraremos esto, ¿no? La libertad es el proceso, no el Estado. El Estado, me refiero de estar, como algo que se consigue, permanente, de adecuación entre el individuo y su entorno. Y si uno cree que ya ha conseguido eso y que por lo tanto eso se estabiliza y a estas alturas del siglo XXI es impensable que tal o que cual, comete un gravísimo error y es confundir el proceso con el estado del proceso. Y en eso los romanos tenían una frase muy ilustrativa, una manera de decirlo, creo que lo decía aquí el primer día, con el verbo ser, que es el único verbo con el que el latín hace composición de palabras. La libertad non est, no es. La libertad a veces ad est, está a nuestro lado. Con frecuencia super est, está por encima de nosotros. Casi siempre ab est, la perdemos. Porque la libertad se pierde cuando uno pierde de vista, digamos, ese permanente proceso, ¿no?, de adaptación al medio en el que vive. La libertad es ese proceso, no es un estado. No es un estado, no es las cosas están ya están conseguidas, están consolidadas y de aquí ya no hay quien nos mueve. Eso es, en mi opinión, un gravísimo error, que en general lleva a la corrupción del sistema. O sea, primero se genera y luego se corrompe. Bueno, de eso vamos a hablar el próximo día, quiero decir que vamos a hablar con más calma. Y yo no dejaré de leer algunos párrafos de la Apología de Sócrates, porque me parece que están, o sea, que su vigencia es eterna, como la mayor parte de las obras clásicas, ¿no? Pero demuestra muy bien la distancia que tenían los griegos en relación con la muerte. Porque si nosotros nos caracterizamos en muchos sentidos, ¿no?, por querer ser inmortales, y si no por parecerlo, y muchas obras literarias, para empezar la primera que se escribió, el Gilgamesh, no es más que eso, la historia de la búsqueda de la inmortalidad, a los griegos les pasó lo contrario, a los griegos no les interesó nunca ser dioses, les interesó ser anthropoi, ser seres humanos, e intentar encontrar cuáles eran las leyes de la naturaleza humana, no de la divina. Les traía sin cuidado, y el ejemplo más evidente es Ulises. También creo que os lo contaba como en la introducción, ¿no? Cuando Ulises le dice Calipso, quédate conmigo, que soy más guapa que Penélope y además te voy a hacer inmortal. Y Ulises le dice que no le interesa ser inmortal y que ella es mucho más guapa que Penélope, que ya lo sabe, pero quiere estar con Penélope. Y se tira al mar sin saber muy bien lo que va a pasar, si se va a hundir al día siguiente o si Poseidón le va a mandar una ola que se las manda cada dos por tres, porque son enemigos acérrimos Poseidón y Ulises, ¿no? Pero esa confesión desde el primer momento, desde la primera obra, la de Homero, de que no me interesa ser un dios, sino un hombre, y lo que hay detrás de eso, lo que hay detrás de eso como civilización, como concepto de civilización, esa es la base, ¿no?, de lo que significa Grecia, ¿no?, en la historia humana. Y Sócrates es una persona que encarna muy bien esa definición. Morir es un accidente, o sea, pueden pasar dos cosas: o que no haya nada, me duermo y descanso, o que si lo que hay es el Hades y en el Hades está Homero, claro, están todos mis amigos, me voy a pasar el rato hablando con es ese verso impresionante, ¿no?, de Yorgos, a ver, un segundo, si me lo permitís, tengo tiempo para leer, es dos versos, un segundo, ¿vale? Ese verso de... A ver, un segundo. Esto debería ser aquí. ¿Qué es esto? Mira, es este poema que a mí me parece una de las obras de arte de es un poema de Seferis, ¿no? Se llama Sobre un verso extranjero, ¿no? Y él lo escribió en Londres en el año 1934. Y en un momento dado, el poema va sobre Ulises, ¿no? Y cómo de vez en cuando, en medio de la soledad de Londres y del exilio, se le aparece la figura de Ulises, ¿no? Dice, una y otra vez surge ante mí el fantasma de Odiseo, con los ojos arrasados por la sal de las olas y por el deseo maduro de ver de nuevo el humo que brota del hogar de su morada y su perro ya viejo aguardándole a la puerta. Dice, inmenso él se detiene musitando tras sus barbas encanecidas palabras en nuestra lengua, como la hablaban hace 3000 años. Extiende una mano encallecida por las jarcias y el timón, con la piel curtida por el viento, la canícula y las nieves. Parece querer arrojar de nosotros mismos al cíclope sobrehumano, que mira por su único ojo a las sirenas que te imponen el olvido si las escuchas, a Escila y Caribdis, a tantos monstruos extraños que nos impiden pensar que también él fue un hombre que luchó en el mundo con cuerpo y alma. Es el gran Odiseo, aquel que sugirió construir el caballo de madera con el que los aqueos conquistaron Troya. Sueño que viene a enseñarme cómo construir yo un caballo de madera con el que conquistar mi propia Troya. Y hay un momento en el que dice, me dice Ulises, el penoso esfuerzo de sentir las velas de tu nave henchidas de nostalgia y de tu alma convertida en timón, y también que estás solo, inmerso en la tiniebla de la noche y a la deriva como la parva en la era. La amargura de ver naufragar a tus amigos entre los elementos dispersos uno a uno. Y estos dos versos, que es a lo que venía, ¿no? Y qué vigor extraño sientes al hablar con los muertos, cuando los vivos que quedaron ya no bastan. Esta es la idea que transmite Sócrates en la Apología. O sea, el consuelo de hablar con los muertos cuando los vivos que quedaron ya no bastan. Y si morir es eso, si morir es ir al Hades y encontrarte con tus amigos, con tus padres, con Homero, con... ¿cuál es el problema de esa muerte? O sea, ¿por qué nos asusta tanto? Esa es una idea que está metida en la civilización griega, en la mentalidad griega, de una manera absolutamente enraizada, ¿no? Y yo creo que eso hace distinto, hace distinta a Grecia de cualquier otro lugar. Bueno, pero también habla de la muerte cuando cita el olvido, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero son formas de muerte. Uh-huh. Cuando la soledad se enfrenta a, bueno, con la nostalgia, a los muertos, ¿no? No, nada, sí, sí. Pero es un poco. Sí, lo de Escila y Caribdis. Está hablando de la muerte, está hablando sí, sí, de la muerte, no, no de la muerte propia, sino de la muerte en general, ¿no? Muere también cuando tienen la muerte se lo olvido, ¿no? Sí, sí, sí, sí. En fin, bueno, pues más cosas. No, no. Que siempre estoy dando el canto. No, no te preocupes, que no. No sé si esto lo desenchufo, pasa algo o. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por venir una vez más y el sábado que viene seguimos en este tema de la individualidad y la libertad que me parece fundamental. Me parece fundamental. Muchas gracias. Gracias.